En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio en este momento, 1:31, estaremos hasta las 4 de la madrugada. Nacho Arias está al frente de la parte técnica, en redacción Alex Fidalgo, en codirección Silvia Casasola. Una noche con tertulia Zona Cero, en la que vais a averiguar muchas cosas. Por ejemplo, tendremos respuesta a una cuestión que queremos trasladar también a todos nuestros oyentes. ¿Cuánto tiempo tardaremos en tener contacto con seres de otros mundos? Haced vuestra apuesta, decid lo que os parece, lo que os creéis, ya que ya sabéis cuál es nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, es #RosaVientos. Y también os recordamos que nuestro correo electrónico en rosa.vientos@ondacero.es, podéis escribirnos desde ya para cualquiera de los temas que estamos tratando en la tertulia, y también si queréis estar con nosotros el primer fin de semana de julio, jornadas de puertas abiertas el día 2 y 3 de julio. Todos los oyentes que lo deseen pueden estar aquí junto a nosotros, rosa.vientos@ondacero.es. Estos son los temas, algunos de los que tenemos preparados para esta noche. Y vamos a empezar por el andaluz. Dicen que es exagerado. ¿Tú cuánto crees que tardará ese contacto con seres de otros mundos? Lorenzo Fernández. Yo creo que ya se ha producido. Con lo cual, tardaremos poco. Otra cosa es que sea en formato low cost, ¿no? Que parece que está muy de moda. Yo creo que ya ese contacto se ha producido con bichitos muy pequeños. ¿Cuándo se va a producir con bichitos más grandes que además sean inteligentes? Pasarán más de 1000 años, muchos más. Además, el Lorenzo Fernández nos va a contar el porqué, si se sabe, será restaurado, está siendo ya restaurado, el Santo Sepulcro en Jerusalén, en Israel. ¿Y tú, Juanjo Sánchez Oro, cuánto tiempo crees? Para Semana Santa, más o menos. Yo creo que ya contactaremos. Yo creo que tiene que ser inmediato, porque hay mucha voluntad y mucho dinero invertido en que se produzca ese contacto. Además, Juanjo Sánchez Oro nos comentará algo sobre el origen de la investigación de lo extraño en nuestro país. ¿Y tú, Josep Guijarro, haz tu apuesta? Muy buenas noches. Yo estoy en la línea del andaluz, estoy en la línea de Lorenzo Fernández Bueno. Creo que ya se produjo este contacto y en todo caso tendremos posibilidad de volver a contactar con ellos seguramente muy pronto. Pero yo no creo que sea solamente con bichitos, ¿eh? Estamos a la escucha ahí en muchas y muchas miles de estrellas y probablemente, dice la NASA, que para el 2025 yo voy a hacer mi apuesta y probablemente sea un poquito antes. Además, Josep Guijarro nos comentará algo sobre cómo la inteligencia artificial va a saberlo todo sobre las personas. Silvia Casasola nos hablará de música, de anestesia, música y anestesia, la música como anestesiante y de otras muchas cosas. Hay varias citas, tenéis que tomar nota de todas ellas, os va a comentar ahora Silvia, pero ¿cuánto crees tú o cuánto tiempo crees tú que puede llegar a pasar? Yo creo que es que se nos dan muy mal los idiomas. Entonces, como no aprendemos bien el lenguaje para comunicarnos, pues puede que ya lo hayan hecho o puede que es que realmente no nos estamos enterando. Así que, pues no sé, puede ser en un plazo muy corto o en un plazo muy largo. Depende que al final no lo tomemos en serio. Y los oyentes también tienen que tomarse en serio uno de los encuentros, una de las citas que se producirá la noche de San Juan, el día 24. Eso es, el día 24 vamos a hacer una visita en Madrid de los Austrias, a todos los secretos de los Austrias, y en esa visita pues estará Jesús Callejo, Carlos Canales y Juan Ignacio Cuesta. Es la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián quien la realiza y será el viernes 24 a las 7 de la tarde, junto a la muralla árabe de Madrid. Todos los datos en el Facebook de la asociación y en la página oficial. Y también el 21 de junio, martes, el día del solsticio de verano, pues tendremos dos citas en Crevillente a la 1:30 del mediodía para ver el reflejo de la Rosa de los Vientos en la azotea del Centro Llobet Juan Antonio Cebrián, y luego a las 21:50, donde realizaremos en el Centro Astronómico de los Molinos la observación de Júpiter, de Marte, de Saturno y la luna llena, que ya se está viendo. Así que unas citas estupendas. Por cierto, decías lo de las jornadas. Importante que los oyentes nos digan qué día quieren venir, si es sábado o domingo. El enigma de esta noche, queremos conocer vuestra opinión en Almohadilla Rosa Vientos. ¿Cuánto tiempo tardaremos en tener contacto con seres de otros mundos? Manuel Carballal nos va a ofrecer una cifra, nos la ofrecerás después, dentro de unos minutos, pero una cifra que deja en nada lo que hemos oído hasta ahora, ¿eh? Sí, o no, como yo soy gallego. Claro. Como eres gallego no hablas, ¿no? No, no, claro. Ah, vale. Gallego, lo que estamos hablando es del el contacto. Es que no quiero soltarlo, por eso. Como está con el que se está mordiendo la lengua. Me ha regañado, me ha dicho, no lo digas hasta después. Pues nada, yo no lo digo. Pero como de lo que estamos hablando es de contacto, no con extraterrestres, sino con inteligencias extraterrestres, que es un matiz importante, y como yo no creo en ellas, pero a ver las ailas... Pues... Más gallego imposible. DS nos dice en Twitter, depende, depende de lo que los extraterrestres quieran preservar su planeta. Cortijo Jurado será el lugar que visitaremos con Laura Falcolara en Los Ecos del Pasado, y con Alex Fidalgo conoceremos algo más sobre la era digital, y conoceremos además, porque nos va a ofrecer una información al respecto muy interesante, la existencia de una aplicación para ayudar. Se llama Icy App, buenas noches Bruno, se llama Icy App y es una nueva aplicación que permite a cualquiera con un smartphone, a cualquiera que tenga un smartphone, contribuir en la detección de pateras que cruzan el mar Mediterráneo y, lo más importante, ayudar a salvar vidas. Alex Fidalgo, tú también eres gallego, puedes sí. opinar, pero un poquito más extenso que Manuel. Sí, pero ¿respecto a qué? Claro, es decir, tú lánzamelo, pero que no sé. A ver, ¿cuánto tiempo tardaremos en tener contacto con seres de otros mundos? Hombre, yo ya he tenido. Ah, vale, vale. Ya te contaré. Bueno, pues ahí comenzamos. Son 38 los minutos que pasan de la una de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. A ver, Manuel Carballal, quítanos de dudas. ¿Cuánto tiempo? Según esta investigación y según este estudio, según esta fórmula, mucho tiempo, ¿eh? Lo que técnicamente en fraseología astronómica se llama un porrón y medio de años. Por ejemplo, ¿cuánto es un porrón? 1500 años. Nada más y nada menos. Yo creo que ya no lo veo. Hacia el 3500, ¿no? Creo que ya no lo veo. Sí, esto es la conclusión a la que han llegado una serie de astrónomos de la Universidad de Cornell, aplicando dos principios de filosofía de la ciencia a una ecuación matemática, a un estudio matemático. Uno es el principio de mediocridad y otro es la paradoja de Fermi. Y combinados llegan a esa conclusión. ¿En qué consiste esto? Pues la paradoja de Fermi tiene su origen en el proyecto Manhattan. Además tiene una historia lógica, comprensible. Plantea que hay una contradicción entre las estimaciones que afirman que pueden existir muchos planetas habitados dentro de la inmensidad del universo. Es una evolución de la ecuación de Dirac y que fue ideada por Enrico Fermi precisamente cuando trabajaba en el proyecto Manhattan, comenzaba a desarrollarse la bomba atómica, y él se planteaba que el gran problema para que nosotros lleguemos a tener algún día contacto con otros planetas es que no nos autodestruyamos, ¿no? Contextualicemos que estamos hablando de esa época de la creación de la bomba atómica. Y Fermi suponía además que este problema sería planteable a cualquier sociedad tecnológica que probablemente evolucionaría en esa tecnología hasta conseguir la capacidad para autodestruirse, que es, vamos, a lo que vamos de cabeza los humanos. Y en cuanto al principio de mediocridad, también es muy interesante porque sugiere que en ciencia no existen observadores privilegiados para un fenómeno determinado. Se puede aplicar en muchas ciencias, pero en astronomía en concreto plantea que no existe nada intrínsecamente especial en la Tierra. Estamos ubicados en la periferia, en un barrio de las afueras de la Vía Láctea, que es una galaxia que tampoco tiene ninguna relevancia especial dentro de la inmensidad del universo. Y fue ideado por John Richard Gott en 1969, encontrándose en el Muro de Berlín y planteando ante el Muro de Berlín en 1969, decía, él aplicaba este principio para intentar calcular, y es lo que han hecho ahora los investigadores de la Universidad de Cornell, cuánto tiempo de vida le quedaría al Muro de Berlín, cuánto tardaría el Muro de Berlín en desaparecer. Y haciendo un cálculo en base a los años de existencia que ya tenía el muro, él afirmó en aquel momento, en 1969, que según sus probabilidades al muro le quedarían menos de 24 años de existencia. Bueno, pues efectivamente el muro fue derribado 20 años después, en 1989, o sea que parece que ahí acertó. Y partiendo de estos dos principios, lo que han hecho los astrónomos de la Universidad de Cornell es calcular cuánto tiempo llevamos lanzando señales de radio al espacio, intentando contactar con formas de vida inteligente no humanas. Llevamos 80 años enviando señales al espacio. En ese tiempo se supone que hemos recorrido cerca de 8.531 estrellas, con aproximadamente 200.000 que hay en la galaxia, con posiblemente 3.555 planetas más o menos similares a la Tierra, que ya deberían haber recibido alguna de esas señales de radio que se están lanzando desde este planeta desde hace mucho tiempo, ¿no? Recordemos que en la odisea del asunto humo se iniciaba precisamente así, cuando los humitas decían que habían pillado al azar una señal de radio lanzada desde un barco noruego en los años 20 o en los años 30 y que, buscando el origen de esa señal de radio, habían llegado a la Tierra. Bueno, esto es lo que debería haber ocurrido, pero no ha ocurrido, o por lo menos no existe ninguna información de que ninguna forma de vida inteligente haya captado esas señales y se haya puesto en contacto con nosotros. Y entonces, partiendo de los cálculos sobre la inmensidad del universo, el tiempo que tardarían en recibir esta señal de radio, decodificarla, traducirla, porque aquí además hay otros problemas filológicos incluso que no han tenido en cuenta, y es que para descifrar un código de comunicación entre dos especies inteligentes tiene que haber unos parámetros básicos para entenderse, ¿no? No basta con que tú recibas esas voces, esas palabras, si no puedes identificar un significante con un significado, si no tienes ninguna base lingüística similar, es mucho más complicado. Además, tendrían que ubicar en esa inmensidad del universo el punto de origen de esa señal de radio y luego volver a ponerse en contacto con nosotros, bien a través de una señal de radio o bien realizando un viaje interplanetario, que es bastante poco probable, interestelar o intergaláctico, que estamos hablando de miles de años de desplazamiento. Y en base a todas esas ecuaciones y a todos esos cálculos, ellos han aventurado una cifra que es la de que parece poco probable que en los próximos 1.500 años consigamos respuesta a las señales que estamos mandando al espacio. Y que a mi juicio tiene el mismo rigor que si yo digo que mañana pasado vamos a tener el contacto extraterrestre, y trataré de explicarme. La paradoja de Fermi a la que hacías alusión dice básicamente que, basándose en lo que tú decías de la ecuación de Drake, que la ecuación de Drake también tiene su trampa, porque dependiendo del número de planetas habitados conocidos, que es uno, la Tierra, puede variar mucho el cálculo o poco, se estimaba que podían haber alrededor de 100.000 planetas en nuestra galaxia que pudieran tener vida, sin mayor, si puede ser inteligente o no, ¿eh? La paradoja de hecho hay un debate sobre si es vida inteligente. La paradoja de Fermi establece que si es tan común la vida como afirma la ecuación de Drake, y ellos no han establecido contacto con nosotros, puede ser por dos cosas. O bien porque la vida no es tan común, como dice la ecuación de Drake, o porque nuestros sistemas de observación no son los adecuados. Y caramba, coño, ¿por qué poner el énfasis? ¿Por qué poner el énfasis en que no es tan frecuente la vida como piensan, a ponerlo en precisamente lo que puede ser un problema de metodológico científico? Porque, como bien has dicho, nosotros estamos mandando los mensajes desde el año 1972 en la banda del hidrógeno. ¿Por qué? Porque los científicos terrestres, con mentalidad humana, antropocéntrica, creen que, como es el elemento más común en todo el universo, nuestros vecinos van a pensar como nosotros y van a emitir y escuchar las ondas de radio en la misma frecuencia. ¿Y si no? Es más, ¿y si resulta que esa vida ha desarrollado y se encuentra en una misma, exactamente la misma fase de evolución tecnológica que nosotros? ¿Por qué necesariamente tiene que contestar? Es más, aun admitiendo que decodificaran el mensaje, que lo hicieran, aprendieran inglés en mil palabras, ¿no?, que decía aquel, pues aprendan el inglés en mil palabras y decidan, o sea, sepan lo que dicen, pueden decidir contestar o pueden decidir no contestar. De hecho, hoy mismo los científicos, algunos científicos, están valorando la inoportunidad de mandar mensajes al espacio, porque tampoco sabemos si, como nos ha montado el cine, la tele y los propios contactados, son tan angélicos que van a venir aquí a decirnos, hombre, venimos aquí a daros la solución del cáncer. Igual vienen aquí a mudarse de planeta, ¿me explico? Por lo tanto, esto, y no es culpa tuya ni de los medios, yo creo que es una soplapollez de la ciencia decir 1500 años, como puedes decir 10.500, como decir que ya se ha producido ese contacto. No, que me he quedado con el concepto científico. Soplapollez galáctica. Alberto nos dice que será cuando ellos quieran, que espero que tarden un poco, claro. Pero señala una cuestión, una pregunta que os quiero trasladar. Él dice que no estamos preparados. ¿Vosotros creéis que no estamos preparados? Pues mira, no estamos ni preparados para tener un gobierno en España, pues imaginemos para que vengan de fuera. Bueno, a lo mejor nos dicen cómo tenemos que gobernar, ¿no? Yo creo que ¿pero sí. ¿Pero por qué tiene que ser así? Sí. Yo creo que sí, yo creo que ya sí. O sea, yo creo que en otros tiempos en que había más presión de la iglesia o de las religiones, pero yo creo que tú te paseas hoy por el centro de Londres y ves cosas tan raras, que yo creo que ya estás capacitado para enfrentarte a cualquier... Pero siguiendo con el argumento de Josep, en realidad hay muchos más problemas. Pero todo lo que hacemos son conjeturas, son especulaciones, obviamente, que es lo mismo que han hecho ellos. Obviamente. Basándose en matemáticas y basándose en principios científicos, pero siguen siendo siguen siendo especulaciones. Porque no sabemos si hay un comunicante. Todavía, de hecho, existen, no muchos, es muy raro, pero todavía existen algunos astrónomos que consideran que el origen de la vida en la Tierra es una anomalía, que se dieron tuvieron que darse tantos elementos, tantas circunstancias para el desarrollo de la humanidad, que es algo realmente sorprendente que se produjese, ¿no? Los que creen en Dios. Su opinión. ¿No? Que son los científicos que creen en Dios. Posiblemente. Claro. Pero bueno, pues es un misterio. Es la teoría de la Tierra rara, que es como la denominan. Que realmente es eso, es un cúmulo de casualidades extrañísimas y que, bueno, de manera probabilística también muy, muy especial, pues ha generado eso. Y hablan de la Tierra rara. O sea, que y con los mismos argumentos matemáticos, claro, estadísticos y tal, que otros apuntan a que existe una gran pluralidad de civilizaciones en el espacio. O sea, pero es una cuestión de estadística. Claro. O sea, si partimos de la base de lo que dice Drake, de que el universo es tan absolutamente inconmensurable, tan gigantesco, que, hombre, por una cuestión de probabilidades algo más tiene que haber. Pero a mí el problema es astronómico. Y siguiendo con tu argumento, a mí, yo siempre que oigo hablar de este tipo de noticias, de los intentos de comunicación con otras formas de vida inteligente, recuerdo los trabajos de antropólogos sociales, de exploradores, cuando se encontraban con esas tribus perdidas, no contactadas, en la Amazonia o en África, que se consideraban y se llamaban a sí mismos los únicos hombres porque ellos tocaban los tambores en medio de la selva y nadie respondía. Y si nadie respondía, es que no había nadie más, obviamente, ¿no? Obviamente. Probablemente podemos... Te estás respondiendo a ti mismo. A mí me gustaría tocar los tambores, pero el hecho de que Manuel Carballal toque los tambores y no nadie conteste, claro, pero, no quiere decir que nadie, Manuel. Claro, pero ¿cuál es el problema? que es que no tenemos otra manera de intentar comunicarnos. Con tambores, sí, si estamos en ese nivel de evolución. Todos partimos de la base, yo creo que es una conclusión bastante lógica, que si existe vida inteligente en el universo, tienen que escuchar Onda Cero, ¿no? Y ahora están escuchando. Pues mira, mejor que no vengan, porque fíjate lo que les pasó a los tambores. Qué bien te ha quedado, Manuel. Sí. A mí me gustaría volver a la pregunta que ha hecho Bruno, porque me parece que puede tener un calado muy interesante a nivel filosófico, acerca de si estamos o no estamos preparados para un contacto con una civilización extraterrestre. Yo recuerdo, y tú te acordarás también, Loren, porque participaste en la serie, en Extraterrestres, que sometimos pues a 30 o 40 especialistas a imaginar que ya se ha producido un contacto, ha bajado un platillo volante y han pedido por el responsable, y resulta que te nombran a ti. Y a muchos de los investigadores OVNI, muchos de los que creen en la posibilidad de un contacto alienígena, cuando les formulabas la pregunta de ¿y qué le preguntarías?, enmudecían. Porque yo creo que en el fondo no hemos interiorizado realmente que tal circunstancia puede ser real. Lo vemos, lo estudiamos, analizamos, pero no estamos creyendo realmente que lo que hay a bordo de esas supuestas naves son seres, son bichos que piensan, que tienen una capacidad pensante y de comunicación, y ni nos hemos preguntado qué propósito pueden encerrar sus posibles visitas, si admitimos que son extraterrestres, o qué le vas a preguntar. Vamos, te pregunto tú, ¿qué le preguntarías a un extraterrestre? Me encantaría conocer toda su historia. A mí, yo realmente sí me parecería. De hecho, formalmente me ofrezco como representante, si hay un contacto, para como relaciones públicas. Además, yo soy mucho más serio que Rael. O sea, que si se monta una embajada en la Tierra, yo me postulo como cónsul o como. No sé, lo los israelianos, a propósito, ahora que lo dices, si no es coña, han mandado a la ONU una petición. Lo triste es que no es coña. Ya, ya. Una petición para ser ellos los. Joder, pues no dicen tener ya contacto, pues lógico, ya son colegas. Claro, lo que pasa es que ellos tienen la esperanza de que sean extraterrestres las que vengan. Por eso se postula. Bueno, yo también, por eso lo reconozco. Por cierto, Giuseppe, se han conocido algunos datos. Hablando de este tema, pensando que hablamos de este tema, algunos pilotos aseguran haber visto ovnis, y eso está en documentos oficiales. Así es, y se ha conocido, bueno, de hecho la reunión tuvo lugar el pasado mes de abril dentro o en el contexto de la Feria FIDAE, es una feria que está dedicada al sector aeronáutico, y en este caso el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, el CEFA chileno, que está teniendo una actividad muy interesante en lo que respecta a la divulgación de casos en los que se ven involucrados tanto pilotos civiles como militares, hizo o invitó en este caso a este encuentro a una serie de personas, de pilotos, algunos casos de la Fuerza Aérea, que han contado sus experiencias y que algunas de ellas resultan impactantes. Es el caso, por ejemplo, de Óscar Santamaría, que es comandante de la Fuerza Aérea del Perú, que relató, por ejemplo, un encuentro con un misterioso objeto volador no identificado en el que se incluyó disparos. Y esto a mí me parece que ya no es una cuestión baladí, no es una lucecita que se ve en el cielo o a Venus que se confunde. Este exoficial, porque ya está retirado, dijo que recibió la orden de interceptar y derribar a este aparato que volaba en las cercanías de una importante base aérea que está al sur del Perú y que se llama La Joya. Y esto ocurría el 11 de abril de 1980, debido al temor que se pudiera tratar de un aparato de espionaje. Aquí no hablaban de extraterrestres, sino que lo que estaba en juego era la soberanía nacional o la seguridad del espacio aéreo. Y tras acercarse con un cazabombardero, un SU-22, este piloto recibió la orden de abrir fuego con los cañones de este cazabombardero y dio blanco. Pero en lugar de que el objeto se partiera, cayera al suelo o pasara cualquier otra circunstancia, que es normal, lo que dijo es que se elevó a unos 35.000 pies, es decir, unos 11.000 metros, y que salió disparado a una velocidad de 900 kilómetros hora. Datos que se conocen porque, paralelo a la persecución e interceptación del objeto, la maniobra estaba siendo seguida también por el radar militar. Bueno, es uno de los casos que se expusieron, otros ya eran conocidos, como el de Jorge Polanco, que Manuel, me consta, también ha estudiado en profundidad. Recordaréis, es aquel piloto que hace 21 años tuvo, muy parejo al caso Manises aquí en España, la oportunidad de hacer una maniobra de evasión en el cielo de Bariloche, coincidiendo además con un apagón. Yo conozco que hay estudios escépticos que apartan el apagón de lo que es en sí, propiamente dicho, el avistamiento. Y que en esa maniobra pues se encontró con lo que definió como un plato volador de unos 30 metros de diámetro, que estaba en rumbo de colisión con ese Boeing 727. Y bueno, hay muchos otros casos que apoyan de alguna manera que el fenómeno OVNI sigue vigente, que siguen dándose casos dentro del ámbito militar, y que esta no es una cuestión, como han tratado de ridiculizar recientemente pues el FBI o la propia NASA, que esta misma semana quería dar lecciones de distinguir lo que eran ovnis de la basura espacial, cuando hay cientos y cientos de casos en los que se ven involucrados tanto personal, digamos, que ha tenido un entrenamiento vital para distinguir ciertos fenómenos celestes, como otros aparatos, como pueden ser los radares, que en teoría son objetivos para distinguir un tráfico que se maneja inteligentemente por los cielos a lo que es un fenómeno de origen natural. En los expedientes que se han desclasificado, que se conozca, igual que has comentado, que se ha interceptado por miedo a la seguridad y que les han disparado, ¿no?, al objeto volador no identificado, ¿se tienen noticias o indicios de que ese objeto haya respondido también con algún tipo de armamento? En los casos que han sido presentados en FIDAE, no, pero sí es verdad que han habido más que respuesta, tampoco sabemos si es una respuesta o una respuesta. El caso Mantel, por ejemplo, que ante la presencia del objeto, mientras se acercaba, se perdió la comunicación, y cuando se descubrieron los restos del malogrado capitán, el avión presentaba una serie de deformaciones en su chapa, como si hubieran sido perforadas por perdigones, ¿no? No se sabe muy bien si podía haber sido una respuesta por parte del objeto no identificado, o podía deberse a una cuestión pues de naturaleza desconocida. Esto es lo que dicen esos informes, esos datos que se han obtenido en Chile. Mientras, en Israel, lo vamos a contar ahora dentro de tan solo unos minutos, el Santo Sepulcro, y nadie sabe por qué, o sí, Lorenzo Fernández, el lugar en donde fueron los restos o el cadáver de Jesús de Nazaret, está siendo ahora mismo rehabilitado. ¿Por qué? Pues no se sabe, o sí, quién sabe. Bueno, gallego, nosotros, mesa, ¿eh? Sí, hoy estoy yo muy para el norte. ¿Era judío gallego? Bueno, pues puede que sí, ¿no? Pero vamos, en principio, dentro de una semana y media, Josep y yo tendremos la clave, porque estaremos paseando por el Santo Sepulcro y veremos qué es lo que están haciendo allí, de hecho. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Bueno, en principio se habla de una rehabilitación por el propio estado en el que se encuentra, pero hay quien ya ha empezado a escarbar en otro sentido, y bueno, pues ya sabes que surgen todo tipo de conjeturas, ¿no? Desde quien piensa que realmente están buscando otra cosa, a quienes están totalmente en contra de que esto se lleve a cabo. Es como tocar la sábana santa. Bueno, pues en este caso estamos hablando posiblemente de uno de los lugares más sagrados del mundo entero. Rehabilitarlo, pues hombre, esperemos que no pase como le ocurrió a Cecilia Jiménez con el Lecceomo de Borja en Zaragoza, ¿no? Que después no se parezca a lo que era. Así que miedo hay, tanto en un sentido como en otro. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos con la tertulia Zona Cero con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, os recordamos en varias cosas. Una de ellas es que nuestro perfil, @rosavientos en Twitter, ahí está Alex Fidalgo comentando cada una de las noticias y también nos ha puesto la información sobre esas jornadas de puertas abiertas y la dirección de correo electrónico para todo aquel que quiera venir. Ahí tiene esa dirección. Seguimos en esta tertulia con todos los amigos y colaboradores del programa y, por supuesto, con Ramón Bilbao, que se incorpora también a esta conversación y a esta charla en la que antes de las noticias os anunciamos, os hemos comentado algo de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. No se sabe muy bien por qué, pero el Santo Sepulcro, el origen casi casi de todo, cristianismo, está siendo restaurado. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo, Lorenzo? Pues sinceramente no tengo ni idea. Hombre, oficialmente es porque hay goteras. Hay goteras, ¿no? Bueno, la verdad es que es interesante. Yo no sé cuántos de vosotros habéis estado en Jerusalén. Yo sí. Pues todos. Pues bien. Yo no, yo me encantaría ir. Me voy a ir de polizón con vosotros. Prácticamente todos. Bueno, yo creo que Jerusalén es, en fin, Tierra Santa en general, es de esos lugares en los que, se sea creyente o no, algo te conmueve por dentro, ¿no? Cuando vas por esas autovías de Tel Aviv a Jerusalén y vas viendo, pues, carteles, ¿no? Nazaret, Belén, son nombres que están tan ligados a nuestra cultura, a nuestra tradición, que vuelvo a repetir, se sea creyente o no, algo te conmueve por dentro, ¿no? Y cuando pisas la ciudad antigua de Jerusalén y vas atravesando los diferentes arcos de seguridad, atraviesas la Vía Dolorosa, te metes en el Muro de los Lamentos, ¿no? Como lo llaman ellos. La verdad es que es un espectáculo verdaderamente tremendo, ¿no? Y quizás uno de esos sitios en los que la sensibilidad llega en ocasiones a cotas verdaderamente violentas es el Santo Sepulcro, ¿no? Bueno, pues tal y como reflejamos en nuestra web, en este caso en revistaañocero.es, que tan maravillosamente bien gestiona nuestro flamante webmaster José Guijarro, si hay un punto verdaderamente neurálgico en la ciudad antigua de Jerusalén, ese es el lugar en el que supuestamente fue enterrado Jesús y del que posteriormente resucitaría, ¿no? Bueno, no en vano hay que decir que en el interior del Santo Sepulcro, en apenas unos metros, podemos estar pisando el lugar donde fue crucificado. La piedra sobre la que fue colocado ya muerto, es impresionante ver la enorme cantidad de gente que, por tocar ese trocito, no sé si de cielo o de conexión con la supuesta divinidad, pues te encuentras allí en esa piedra rosada, ¿no?, llena de lambariles. Bueno, pues es un sitio verdaderamente maravilloso. También ahí está, por supuesto, el sepulcro en el que fue introducido el cadáver y donde, que se sepa, si aceptamos lo que nos cuenta la tradición, pues estuvo al menos durante 3 días. Bueno, pues por si no sabéis, vosotros sí, porque sois gente muy, muy inteligente, pero nuestros oyentes, que también lo son, son muy inteligentes, vamos a ponerles un poco en antecedentes de la historia de este Santo Sepulcro, porque hay que decir que fue descubierto por la madre del emperador Constantino, ya sabéis, el del Crismón, y esta mujer se llamaba Elena. Bueno, pues sobre este hay que decir que se construyó una basílica de grandes dimensiones que se mantuvo más o menos en pie durante hasta el año 1009, cuando el califa Hakim la destruyó prácticamente en su totalidad. Bueno, pues después, ya en tiempo de cruzadas, fue reconstruida parcialmente por esos auténticos guerreros de la fe que, con una buena espada y mucha sangre, dejaron aquello como un auténtico erial, ¿no? Y más o menos así es como la vemos actualmente, ¿no?, este lugar. Bueno, pues hay que decir que hoy en día se dan cita en su interior las diferentes comunidades cristianas, ¿no?, ortodoxos, armenios, católicos, y es curioso observar, ahí es quizás esa parte sociológica que más llama la atención, cómo en ocasiones contar de tocar ese pedacito de cielo se lían a mamporros absolutamente salvajes entre ellos. No voy a parafrasear a mi amigo José Guijarro con respecto a lo que se suele repartir en este lugar, pero es un concepto muy religioso, ¿verdad, Josep? ¡Hostias! Pues eso, allí se reparten a mansalva, ¿no? Bueno, pues el motivo de que lo hayamos traído a la tertulia de hoy es que, al parecer, ha sido cerrado durante un tiempo porque se estaban llevando a cabo labores de restauración. Se quieren continuar con estas labores de restauración, dado que, entre otros, las autoridades judías llegaron a la conclusión de que este templo milenario ya no era tan seguro como debería de ser. De hecho, la alarma, lógicamente, ha saltado, pero ya se ha apresurado la coordinadora de las reparaciones, que es una señora que se llama Antonia Moropoulou, es un nombre muy israelí, que no hay que, ha dicho esta señora, que no hay que preocuparse demasiado de que se vaya a venir abajo, pero sí es importante iniciar reparaciones en parte de su estructura, que se han visto, según dicen los informes preliminares, afectadas por la humedad y también, por supuesto, por el paso de los siglos, ¿no? Imaginemos los miles, los cientos de miles, los millones de personas que han entrado en este lugar en todas las épocas del año. Hay que decir que en verano en Israel, en Jerusalén, hace muchísimo calor. El propio sudor genera una humedad en el interior del Santo Sepulcro que ha hecho que que aparentemente se esté deteriorando. Bueno, de momento hay que decir que lo que parecía imposible hasta el día de hoy se ha logrado, ¿no? Y es poner de acuerdo a las diferentes confesiones que tienen su terreno allí para, porque entre otras cosas tienen que aportar 3,3 millones de dólares, los tienen que poner encima de la mesa, que es aparentemente lo que va a costar la reparación. De hecho, las labores se centrarán en el conocido como edículo, que es supuestamente el lugar donde fue lavado el cuerpo del Hijo de Dios, pues es un lugar verdaderamente neurálgico en el corazón del Santo Sepulcro. Esto, hay que decirlo, sobre todo para aquellos que vayan a viajar a Israel los próximos meses, porque en principio la reparación, las obras pueden durar, según la estimación de esta señora, hasta 8 meses, hay que decir que no es óbice para que se pueda visitar, es decir, lo que hay es un andamiaje. Exactamente, hay un andamiaje, pero el lugar se puede seguir visitando, así que Josep, tranquilo, que dentro de unos días vamos a poder entrar. Las conjeturas, pues evidentemente aquí han surgido las teorías conspiranoicas, conspiranoides de todo tipo, ¿no? Porque hay quien piensa que, al igual que ocurrió hace ya unos años cuando se iniciaron las labores de restauración de la Cámara de la Reina, de la Gran Pirámide, recordáis que durante un tiempo estuvo cerrada, a partir de ese momento es cuando se empezó a contabilizar la gente que podía entrar en el interior de la pirámide de Keops. Antes entraba todo el mundo, ahora ya no, ahora hay un número que no sé si son 150 al día aproximadamente, ¿no? También se decía en su momento que estaba provocado, pues entre otras muchas cosas, por el sudor que desprendía la gente que entraba en la pirámide y que se quedaba pues literalmente agarrado a la piedra y estaba provocando el deterioro de la construcción. Bueno, pues en este caso se baraja esa idea, pero ya hay quien piensa, como ocurría con la Gran Pirámide, que no, que realmente no era ese el objetivo, sino que algo estaban buscando. ¿Qué pueden encontrar en el Santo Sepulcro? Yo creo que nada, pero también ha hecho que se levanten las voces más críticas, porque, vuelvo a repetir lo que decía hace unos minutos, es que están tocando uno de los lugares, por no decir el lugar más sagrado de la cristiandad. Por lo tanto, es pues eso, ¿no? Es como de repente decir, vamos a estudiar la Sábana Santa, me da igual los permisos o no, pero vamos a toquetear esto. Es un sitio que simplemente tocarlo ya despierta todo tipo de asperezas. Por lo tanto, pues eso, yo no creo que estén buscando nada, no creo que haya nada allí oculto, pero sí es cierto que en los próximos meses seguramente vamos a atender a todo tipo de informaciones relativas a eso, ¿no? A esa especie de conspiración que ya se está tejiendo como una especie de tela de araña alrededor del Santo Sepulcro. Hombre, hay una cuestión muy interesante y es cómo es, administrativamente se gestiona el Santo Sepulcro, porque es un verdadero, rige ahí un régimen que es el que se denomina status quo, que se impuso en tiempo del Imperio Otomano y que es lo que permite que puedan convivir esas 6 confesiones cristianas, porque hay ahí etíopes, coptos, sirios, armenios, griegos ortodoxos y católicos. Y lo interesante es que tienen divididas diferentes partes del Santo Sepulcro, tienen que andar compartiendo, un poco gestionando los diferentes calendarios litúrgicos para compartir las áreas, y eso ha generado situaciones como, por ejemplo, la famosa escalera que hay a la entrada en la fachada de la iglesia del Santo Sepulcro, que lleva ahí desde finales del siglo XIX, porque en principio no se sabe a quién corresponde quitar esa escalera. Es una escalera que está ahí, que se robó en un momento dado, hacia 1997 se volvió a poner. También es cierto que ahora, es decir, tienen un problema porque cualquiera de las confesiones religiosas tiene derecho de veto sobre las demás. Entonces, para ponerse de acuerdo en cualquier tipo de reforma tiene que haber armonía absoluta. Pues ya que dice eso, Juanjo, es verdad que hay una parte del Santo Sepulcro donde están los armenios que rezan sin capilla porque se incendió y no está reparada. Y de hecho es sobrecogedor poder entrar a ese trocito que no tiene luz. Yo iba a ir a alumbrarlo a flashazos porque es donde percibes realmente que estás en un sepulcro, que estás en una tumba, porque hay una serie de hornacinas, de lo que se llaman técnicamente tumbas de tipo Hodgkin, donde estás viendo la descripción que se hace en los evangelios del las que se aproximan más a las originales de Arimatea. Claro, porque tú cuando estás en el Santo Sepulcro, propiamente dicho, donde estuvo enterrado Jesús, no deja de ser una iglesia. Tú ahí no tienes ninguna, muy posteriores arquitectónicos. No, pero luego también hay una cuestión también muy interesante, y es que quienes tienen las llaves del Santo Sepulcro son 2 familias musulmanas, porque cuando tuvieron que ponerse de acuerdo el sultán cómo gestionábamos esto, dio las llaves a estas 2 familias musulmanas, que las gestionan entre sí, una es la responsable de las puertas y otra es la responsable propiamente de las llaves. Entonces, todas las noches hay un ritual a través de las cuales se cierra el Santo Sepulcro y quedan en el interior una serie de monjes de las diferentes confesiones. O sea, es realmente un ejemplo de todo el lío que hay entre las diferentes confesiones dentro del propio cristianismo. De hecho, es cierto que la escalera, y se puede ver a simple vista, está ahí a media altura en la fachada. Es cierto que ahora también es una especie de símbolo, se ha decidido dejar ahí como símbolo precisamente de la falta de unión de las iglesias cristianas. Y lo más interesante también del caso es que de todas estas seis confesiones, la que falta cuál es dentro del cristianismo, la anglicana, la protestante. Claro. ¿Qué es lo que han hecho? Buscar su propio Santo Sepulcro, como sabéis, que es esa otra tumba que hay al norte, con su propio Gólgota, que está en la estación de autobuses árabe, que es una especie también de monte, ¿no? Que recuerda también una especie de calavera, que recordaría. Y que, si me lo permites, se respira una paz que no tiene nada que ver con la tensión del Santo Sepulcro. Porque tiene unos jardines. Un silencio, una. Incluso la configuración de la propia tumba tendría más que ver posiblemente con la tumba en la que fue introducido el cuerpo de Jesús y que realmente se llevó a cabo este. Formalmente este sí que acto. Recuerda más, porque claro. Es lo que decimos, la otra está ya muy adaptada. Y luego también lo que han hecho para intentar justificar que pudiera ser, porque ellos esgrimen sus argumentos de que esa podría ser el auténtico sepulcro, esta tumba de los protestantes, porque al lado también hay unas almazaras, una especie también de pequeños talleres que recordarían a. Bueno, estarían pensados para extraer aceite, que también es lo que suponen que José de Arimatea, bueno, pues posiblemente se dedicaba también a esa labor y que habría cedido ese espacio para el sepulcro. Y el Gólgota de ese tumba del jardín, con los años devino un basurero, que es algo que ha ocurrido también pues con el lugar donde se ahorcó Judas, etcétera, etcétera. Es decir, que la tradición ha querido devastarlo, ¿no? Dejarlo ahí. Y es cierto que el Golgota de este que estamos comentando, es verdad que parece el rostro de una calavera, porque se descubrió, creo que fue a finales del siglo XIX, principios del XX. Un también coronel que tenía visiones. Y bueno, entró allí en trance. Y arqueológicamente, ¿el Santo Sepulcro que se está restaurando tiene vestigios de que pudiera ser el verdadero? Si es que el problema con lo de la tumba de Jesús es que depende también cómo leas incluso los propios evangelios, puedes encontrarte que realmente fuera puesto en una fosa común también. Eso, por ejemplo, lo defiende Antonio Piñero. Es uno de, si lees los Hechos de los Apóstoles, tampoco está muy claro cuál es el paradero. Entonces, en principio lo que te dicen es que sí, que puede tener arqueológicamente se puede corresponder a las tumbas de la época, pero es que puede ser eso, puede ser claro, ciertamente fue un lugar de enterramiento, ciertamente ahí mismo está también el Gólgota, pero claro, todo también eso es la búsqueda que tienen de la conexión entre la idea del Gólgota, la idea de que ahí incluso estaría el enterramiento de Adán, porque lo que se busca es que Adán, el primer hombre, estaría un poco en conexión con ese nuevo hombre que es el que representa a Jesús, ¿no? Entonces, hay que significar una cosa que decía Loren y me parece muy interesante, que es el tema de Elena. Aquí la figura clave y por la que todo el mundo va al Santo Sepulcro como el lugar donde fue enterrado Jesús es porque Santa Elena, cuando llega a Tierra Santa, ya siendo cristiana, paga por reliquias. Claro. Y es la gente la que le dice, pues aquí tal cosa, aquí tal otra, y aquí está el Santo Sepulcro. Pero sobre la pregunta que hacía Silvia, a mí me parece interesante, ¿no? El hecho de pensar si arqueológicamente hay algún tipo de resto que avale que allí pueda estar la tumba de Jesús. Seguramente hay tumbas de la época, pero es que, ojo, es que cuando hablamos de la tumba de Jesús no estamos hablando de la tumba de un señor muy importante y por eso la tumba era especial, ¿no? Es que la tumba era exactamente igual a las 200.000 tumbas que había entonces. Por lo tanto, no es nada especial. Al observar allí tumbas, pues sí, pueden ser de la época, pero eso no quiere decir que sea de Jesús. Jesús era uno más. Dicen que fue la octava maravilla de la humanidad, el Salón de Ámbar, uno de los tesoros que tenían los rusos, que se lo robaron los nazis y que desde entonces es un gran enigma. ¿Dónde está? ¿Si se ha encontrado? ¿Si no se ha encontrado? Las excavaciones y las investigaciones que se están efectuando para recuperarlo. Bueno, pues yo creo que ya también hace unos meses estuvo hablando Lorenzo del tema. Lo que podemos decir ahora es que se han iniciado ya por fin unas nuevas excavaciones en busca del Salón de Ámbar. No sabemos si de su totalidad o de parte de él. El Salón de Ámbar, para bueno recordar un poco las características, es esa sala que se creó hecha precisamente con ámbar, pero también con oro, donde se utilizaron una estancia palacial que tenía una serie de paredes revestidas con estos materiales y que se fabricó en el siglo XVIII en un palacio de San Petersburgo. Fue realizado por Federico Guillermo I de Prusia, una donación que realizó al zar Pedro I el Grande, y que realmente, como decimos, pues es una de las grandes maravillas recientes. Lo particular de este asunto es que esta maravilla, como siempre, cuando llegaron los alemanes, cuando empezaron a introducirse ya en lo que sería el territorio de la Unión Soviética en el año 1941, lo que intentaron los propios rusos fue intentar trasladar, ¿no?, desmontar todo el salón de ámbar y llevárselo de ahí. El problema era que, como tenían tanta prisa y también requería tanto cuidado, no tenían tiempo para hacerlo. Entonces lo que hicieron fue tratar de recubrirlo con papel pintado, o sea, con papel, bueno, papel pegado, pero evidentemente los nazis sabían lo que había ahí. Entonces no consiguieron despistarlos y los nazis, con mucho más tiempo, se llevaron, fueron capaces de desmantelar, de llevarse ese salón de ámbar, y se lo llevaron al castillo de Königsberg en Prusia. Lo que ocurrió después es lo que no está muy claro. Se sabe que en enero de 1945 hay orden de evacuar todos los objetos culturales de gran valor que hay en ese castillo de Königsberg, y lo cierto es que a partir de ahí se pierde la pista. No está muy claro qué es lo que ocurrió. Actualmente sí que en el antiguo Palacio de Catalina, que estaba en esta localidad, en San Petersburgo, sí que se ha hecho una restauración, ¿no? Se ha puesto a recrear otra vez este salón de ámbar, patrocinado también por una gran empresa hidroeléctrica, si no recuerdo mal, y además, bueno, fue en el 300 aniversario de la toma de la ciudad, bueno, pues con las autoridades también, como gesto de amistad con las autoridades alemanas, pues se volvió a inaugurar este gran salón de ámbar. Pero la cuestión está en, como decimos, ¿cuál es el paradero de los restos de ese salón de ámbar? Recientemente, en abril, en Polonia, ha vuelto otra vez a manejarse la hipótesis de que podía estar en un antiguo búnker. Para llegar a esa conclusión de ese posible búnker, está detrás de él un investigador que es el director del Museo Mamerki, que está en el noroeste de Polonia. Él dice que en un búnker donde, bueno, como siempre, una de las muchas infraestructuras subterráneas que realizaron los nazis y que dejaron un poco a medio hacer, pues parece que ahí se han encontrado unas salas que estarían también selladas, y en el interior es donde piensan que podría haber esos restos, o por lo menos algún otro tipo de bueno, contingente, ¿no?, de material importante perteneciente a los nazis. ¿Por qué piensan que pueden ser el salón de ámbar y no otro tipo de cosas, armamento o simplemente una estancia que esté inacabada? Bueno, pues las sospechas que tienen estos investigadores, y ya digo que hayan empezado las excavaciones, sería un poco la noticia, es que hay el testimonio de un ex guardia nazi, Erich Cox, que era oficial, que en un momento dado él confiesa que vio, se encargó directamente de llevar un cargamento en tren de materiales, entre ellos los restos del salón de ámbar, y lo habrían descargado en este búnker, y finalmente lo que hicieron fue sellar la sala. Lo cierto es que este nazi estuvo en la cárcel y en los años 50 fue sacado de la cárcel, lo llevaron a la zona para ver si era capaz de identificar el lugar exacto donde estaba guardado ese tesoro, y no fue capaz de localizar el lugar. Posteriormente se han hecho ahora estas nuevas investigaciones basándose en estas sospechas o este testimonio de este nazi, y a la vez en una serie de prospecciones hechas con georradar que indicarían que por lo menos ahí hay una cavidad de tamaño considerable, que es lo que permitiría pensar que ahí puede haber algo. Esto sería la hipótesis en la que están trabajando. Es cierto que en Polonia yo creo que pasa como ocurre también en Estados Unidos con el tema del Bigfoot, que es una hay un montón de foros de gente que se dedica a buscar el Bigfoot, y aquí en Polonia es con el tema de los tesoros nazis. Hay muchos foros online donde se dedican, comparten la experiencia muchos investigadores, a ver si realmente hay algo o no. Pero bueno, aquí lo cierto es que se han puesto en marcha para hacer esta investigación. La cuestión está en ¿cuál es un poco la hipótesis con la que trabaja? Yo lo que conozco, el trabajo que se ha hecho así, digamos, más reciente, un poco que parece más solvente, salió en un documental no hace muchos años, dos periodistas británicos, que eran Catherine Scott Krall y Adrian Levy. En 2004, estos investigadores llegaron a manejar información de la Unión Soviética. Llegaron a meterse en los archivos de la Unión Soviética y dieron con una serie de informes, porque realmente el ejército soviético se dedicó a buscar este salón de ámbar, obviamente, ¿no? Lo que ellos llegaron a la conclusión es que en esos informes, redactados por algunos oficiales soviéticos, se decía que los restos del salón de ámbar habían sido, realmente no existían, se habían destruido en su mayoría, por lo menos, porque el castillo de Königsberg había sido bombardeado en primer lugar por los aliados, vamos a decir así, occidentales, pero también por las propias tropas rusas antes de asaltar el castillo de Königsberg. Entonces, la conclusión a la que llegan estos investigadores es que realmente los propios rusos habían podido ser responsables de la destrucción del salón de ámbar justo antes de tomar el castillo. Y que es cierto que hasta cierto punto también el propio oficial que se encargó de redactar el informe, tiempo después, se desdijo de lo que había escrito públicamente. ¿Por qué pudo cambiar un poco esta opinión? Bueno, pues parece ser porque no querían pasar los soviéticos por responsables de haber destruido este tesoro. Esa es un poco la opinión de los periodistas. Hay otros investigadores que no lo creen posible, pero ellos por lo menos se basan en esta documentación, ¿no? Entonces, cabe dos posibilidades. Una, que efectivamente, bueno, toda esta información sea confusa. Oficialmente, desde el punto de vista soviético y dentro de esa documentación, para ellos no había salón de ámbar, ya quedó totalmente destruido. Además, la propia característica del ámbar es fácil que a través dentro del fuego pues quede muy, muy destruido y prácticamente no deje restos. Y hay otros que lo que piensan es que se pudo a lo mejor desmontar parcialmente y se pudo custodiar en alguno de estos búnkers. Entonces, lo que tendríamos serían parte del salón de ámbar, no el salón de ámbar al completo. Y bueno, en eso es en lo que nos movemos, ¿no? Vamos a ver si estas nuevas pesquisas, estas nuevas excavaciones en ese búnker nos dicen algo de este salón o bien acceden a otro tipo de los muchos tesoros que sabemos, porque les cundió bastante. Es cierto que es increíble, pues tuvieron unos pocos años los nazis, pero hay que ver la cantidad, ¿no? El expolio que realizaron, la cantidad de infraestructuras que realizaron, y sigue siendo todavía una auténtica mina, un auténtico yacimiento de tesoros por todos lados. Acordaros el tratante de arte que se quedó con muchísimos cuadros, que luego los heredó el hijo y tuvieron ahí hasta que lo descubrieron, que los iba vendiendo, que de hecho no estuvo trabajando en toda su vida y los vendía ahí bajo cuerda como podía, y por asuntos de hacienda fue cuando le descubrieron. Sí, bueno, hace unos meses estuvimos hablando lo del supuesto tren también, que parecía que estaba enterrado, que al final también quedó en nada. Ya digo que aquí un poco se conjuga eso, que hay muchos investigadores, muchas infraestructuras todavía medio construir o medio derruidas, donde se hicieron también por los proyectos de V1, V2 y tal, y nos movemos con ese mundo también, esa situación un poco de conjeturas, pero de momento no parece que haya revelado nada contundente. Un tema delicado, la inteligencia artificial, ¿hacia dónde va? Y digo delicado porque tiene que ver con algo que usan casi todos, que es Facebook. Nos están leyendo nuestros mensajes, nos están leyendo nuestra comunicación, hemos perdido nuestra libertad y nuestra independencia. Josep. Pues asusta pensar. También hemos perdido nuestra indiferencia, por cierto. Asusta pensar de lo que es capaz Internet, y si esto que va a lanzar Facebook es verdad, asusta todavía mucho más, aunque ellos dicen que es para mejorar la experiencia de usuario, nos van a contaminar a publicidad, pero la noticia puede tener muchas aristas y desde luego muchos puntos de vista. Básicamente se trata de una herramienta que han bautizado con el nombre de Deep Text, texto profundo, y que se basa justamente en la inteligencia artificial, de la que Juanjo nos habla muy, muy a menudo, ¿no? Pero en este caso, a lo que está destinada la herramienta es fundamentalmente a leer cada una de las palabras que publicamos, no solo en nuestros muros, no solo en la parte visible del cara libro de Facebook, sino también de nuestros mensajes privados. Vamos, que si tú estás hablando con un amigo tuyo de que te quieres cambiar de bicicleta, pues te vas a encontrar anuncios de bicicleta. Pero digo yo que si estás hablando de poner una bomba en no sé dónde, pues igual no recibes un anuncio de detonadores, claro, por eso digo, claro, que igual no recibes un anuncio del FBI, sino que tienes al FBI en casa, ¿no? Hombre, pues tampoco está mal eso, jo. Depende de dónde establezcas el límite. Sí, bueno, pero hombre, si estás hablando de cómo hacer una bomba, sí, pero os conté pero un para caso, eso hay otras herramientas. No, ya me imagino, claro. Pero quiero decirte, años atrás, ¿os acordáis de aquel proyecto Echelon que ponía a todo el mundo las manos en la cabeza porque era capaz de escuchar grabaciones y llamadas de teléfono a tiempo real para prevenir supuestamente atentados o la seguridad, ¿no?, de los ciudadanos? Pues servía también para muchas otras finalidades, entre otras el espionaje de otros jefes de Estado o de otras personas, porque lo mismo, yo puedo estar hablando con Manuel pues de Ramón Bilbao, de los vinos tan maravillosos, ¿no? Pero puede darse el caso de que esté hablando, pues qué te digo yo, Mariano Rajoy con Angela Merkel. Y entonces ya no están hablando de vinos. A lo mejor la interceptación y la interpretación de esos mensajes... Hombre, Angela Merkel en este caso tiene mucho que decir sobre el espionaje. como todos. Hay claro, un caso claro. Que, bueno, os conté también hace tiempo, que era dos personas, un matrimonio, buscando en Google, eran de Coney Island, y estaban buscando ella una olla a presión y él mochilas. Y llegó la policía a su casa a través de Google. Y es un caso real, o sea, se lo he publicado en la prensa de Estados Unidos. Intervinieron porque efectivamente leyeron y ataron cabos, porque una mochila fue justo después, creo que, de los atentados de Boston. Entonces, claro, una olla a presión con una mochila, pues piensa que pueden ser... Pues que te puedes ir de camping, vamos. ¿No? Fijaos que los... puedes hacer una bomba. Pero por eso digo que efectivamente estaban buscando en Google, ¿eh? O sea, estaban simplemente en el buscador general. Pues eso indica cómo estamos monitorizados, ¿no? O sea, que pensar que realmente nosotros tenemos conversaciones privadas... Es absolutamente... A través de la mensajería de Facebook, es ser ya bastante iluso, ¿eh? Y además es que lo advierte. Cuando tú abres una cuenta, que esas letritas largas que hay que bajar el scroll y que nadie lee... Dicen que pueden monitorizar tus conversaciones privadas. Y pese a todo, ¿quién se resiste a no tener una cuenta en Facebook? Pues bien, los desarrolladores presumen además de que este Deep Text será capaz de comprender con una precisión casi humana hasta 20 idiomas con el objetivo final de mejorar la experiencia del usuario. ¿Se sabe que 20 idiomas? Te lo digo porque no me entro a terminar. No los concretan, pero, claro, pero me imagino que serán los más importantes. Se escriben, ¿no? Suajil. Hombre, ya siempre está, podemos, ¿sabes?, hablar en euskera, que en la Segunda Guerra Mundial pues no había traductor, o en los indios navajos, ¿no? Claro, claro. Pero sea como sea, ciertamente dice que van a ser capaces de escanear hasta 10.000 mensajes por segundo. Joder. Que no es una cuestión baladí, y esto yo no sé si es ya propio de una empresa privada con objeto de ofrecer unos servicios comerciales cada vez más amplios, por otra parte, a las empresas anunciadoras, o si realmente aquí detrás, como ya ha advertido en más de una ocasión la red Wikileaks, puede haber un trasvase de información entre agencias secretas y los maravillosos desarrolladores de Facebook. Todo el personal de Facebook dice además que será capaz, en esa letrita pequeña que os digo que suscribimos cada vez que abrimos una cuenta, se puede leer que el personal de Facebook puede leer las entradas a su antojo, independientemente de los controles de privacidad por parte de los usuarios, y que algunos pueden ser censurados si son considerados inapropiados. Es decir, que si tú no entras dentro del reglamento específico de Facebook porque estás utilizando un lenguaje soez, o como a mí me ocurrió, que puse la maja desnuda en cierta ocasión en mi muro y el algoritmo determinó pues que era ofensivo, pues a la porra del arte, y me clausuraron la cuenta. Tardé como 2 meses en que me la volvieran a abrir porque no era pornografía. Di la verdad. ¿Qué maja pusiste, Josep? La desnuda. Yo lo reconozco. ¿A quién desnudaste? Ese felpudín es arte. las cosas como son. Arte antiguo. Bueno, en cuestión de tendencias, te diré que el felpudín vuelve a llevarse, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, vuelve a llevarse, vuelve a llevarse. Ahora lo tunean y lo ponen de colores. Decía que respecto a los posibles abusos de intimidad de los internautas por parte de la red social Facebook, esta misma semana, la doctora en comunicación de masas de la Universidad del Sur de Florida, Kelly Burns, ha advertido que los responsables de Facebook pueden estar utilizando una aplicación para recoger el contenido de las conversaciones que mantienen sus usuarios para después mostrar publicidad relevante a partir de la información recogida. Hasta ahí, ningún problema. O todos. Pero bueno, es el fin. En este caso, bueno, ¿es para publicidad? Bueno, parece que lo excusamos. ¿Es para otra cosa? Pues ya nos hace dudar. Quiero leer el comentario que nos hace en Twitter con Almadía Rosa Vientos Carolina Cáceres. Yo es que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Es lo triste. Más aterrador es el hecho sobre Facebook de que lo sabemos todo en el fondo y nos da igual. Pues tiene toda la razón, Carolina. Todos pasamos por el tubo porque hay incluso gente que cuando le cancelan una cuenta se deprime a tal nivel, o sea, ha generado tal nivel de dependencia que si no estás en Facebook no eres nadie o no existes. Yo creo que dentro de poco van a haber tipologías de enfermedades, de patologías psicológicas que tengan que ver precisamente con esa desafección de no estar en la tribu o en el colectivo social, de no poder compartir. De hecho, muchas jóvenes adolescentes les ocurre con Facebook, les ocurre con Instagram, que se hacen fotografías, selfies, mejoran su imagen en la misma medida en la que los me gusta se van añadiendo a su experiencia de usuario. Y si no lo consiguen, hacen cosas cada vez más llamativas, y si aún así no lo consiguen, pueden entrar en una dinámica mental de destrucción de la personalidad. De manera que admitimos todo eso, admitimos que nos quiten la privacidad, que no podamos mantener realmente una conversación a solas entre dos personas a costa de poder estar presentes en el mundo mundial que supone la red de Internet. Y es para tener en cuenta. Hombre, hay una historia que yo es de 2012, imagino que ya lo habrá corregido Facebook o no, y es un poco inquietante. Un bloguero, bueno, es un redactor de una revista online, descubrió que de pronto un amigo suyo que había fallecido había puesto me gusta a una noticia, y hacía 6 meses que había fallecido. Caramba. Entonces, pero lo que más le sorprendió no es que pulsara me gusta desde el más allá, sino que además había pulsado una noticia de una financiera internacional cuando él en vida era absolutamente contrario a las megacorporaciones. Eso le sorprendió más. Y dijo, qué raro que se haya muerto y haya cambiado de opinión. Un poco extraño. Entonces él empezó un poco a tantear a ver qué es lo que estaba pasando. Y empezó a preguntar a sus compañeros, a sus amigos, a ver si realmente habían notado comportamientos de este tipo, así insólito. Y algunos amigos le dijeron que sí, que habían visto que determinados amigos fallecidos también seguían pulsando me gusta. Pero no solo eso. Amigos vivos pulsaban también me gusta, sin que ellos se dieran cuenta, a noticias en las que en principio ellos no demostraban ningún tipo de simpatía. Pues marcas de coches, a lo mejor cuando ellos apostaban por coches híbridos y en cambio eran coches último modelo deportivo, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas así. Entonces él hizo también una prueba con una revista. Él tenía una revista de literatura inglesa y le dio a la opción que sabéis que hay en Facebook de promocionar. Puedes pagar un dinero para promocionarlo, que se supone capturas más me gusta. Y se dio cuenta que, sobre todo, los que más pulsaban eran gente de Latinoamérica, de China, que en principio no tienen el inglés por primera lengua, ¿no? Y le llamó mucho la atención. Total, la conclusión a la que él llega es que seguramente Facebook, cuando tú le das a promocionar, gestiona los me gusta sin el consentimiento de los usuarios. Y sobre todo, si tienes muchos usuarios que ya han fallecido y la cuenta sigue pendiente, que es un gran problema. Hay un estudio estadístico, sí. De un estadístico de la Universidad, creo que de Pensilvania, que decía que en 2089, si no cambia, que imagino que cambiará, habrá más usuarios muertos que vivos en Facebook, porque se van acumulando y nadie da de baja. Yo tengo varios seguidores muertos. Claro, es que es así. O sea, al final es un cementerio virtual. O sea, los perfiles son lápidas, realmente. Pero es verdad. No, pero es así, es un problema. Entonces, claro, a Facebook le viene maravillosamente bien que existan ese tipo de cuentas porque las puede gestionar sin consentimiento. Y al mismo tiempo está promoviendo campañas de promoción, nunca mejor dicho, sin que nadie lo sepa, y absolutamente gratuitas. Y es una ficción, porque realmente tú crees que está promocionando lo tuyo y no es así. Realmente la gente que está pulsando me gusta no existe como tal. Imagino, ya digo, que esto es de 2012, lo habrá corregido. Algunos pulsan me gusta todo y tampoco existen, ¿eh? Sí, pero están vivos. Sí, ¿no? sí, pero no se enteran de lo que pone. Y ponen me gusta porque hay que poner me gusta, pero es una conducta, ¿no?, abusiva, porque tú pagas por algo porque quieres que realmente ese mensaje llegue. Si realmente y es mentira, persona, está falseado. Claro, sí, ya digo que esto es lo que leías de 2012, imagino que esto lo habrán gestionado de otra manera y no se estará llevando a cabo, ¿no? O sí, quién sabe. O más, o a lo mejor lo han aumentado. Yo quisiera concluir diciendo que el exdirector de la CIA, de la Agencia de Seguridad Nacional, Michael Hayden, asegura que Facebook es ya, tal vez, la mayor amenaza para la privacidad que incluso el propio gobierno, y que Mark Zuckerberg podría tener más poder sobre la privacidad de la gente de lo que imaginamos. Pues creo que tiene razón, ¿no? Si lo dice el exdirector de la CIA. El problema es que la CIA está encantada con que exista Facebook. Estoy seguro. Esa base de datos y esa información no la soñaban conseguir de ninguna otra forma. ¿Y por qué te crees que Facebook hace esas cosas? Pues porque la CIA, el gobierno de los Estados Unidos, les facilita determinadas posibilidades para poder expandirse a cambio de. Nadie va a negar eso, ¿no? Y sin necesidad de que ningún juez, claro, te autorice, sí, para ello. Bueno, hablamos de los incas, Lorenzo. El camino inca. Qué bien. Que viene en serio. Del Facebook. No es una ironía. Del Facebook de hace 1500 años. Pues esto sí que era comunicación, ¿no? La verdad es que muchas veces no parece que nos provoca una gran admiración observar, por ejemplo, las vías de comunicación de los romanos, ¿no? De los cuales pues nos han llegado muchos ejemplos a día de hoy. Tenemos ejemplos verdaderamente vertiginosos en España. Por ejemplo, esa vía romana que atraviesa toda la zona del Valle del Jerte y se va para las alturas, ¿no? Y que en definitiva pues lo que hacían era vertebrar su imperio, ¿no? Pero parece que nos resulta menos admirable, por ejemplo, la red de comunicación que el Inca pues llegó a construir en el Tahuantinsuyo, ¿no? En esos cuatro vértices de del imperio. ¿Cuánto has tardado decir este nombre? Tahuantinsuyo. Joder, me ha costado. No, pero te podría decir otros mucho más difíciles. ¿Sí? Si no, te voy a ir a lo del Concavenator Corcovatus porque te vas a morir de risa. Ni al Incanesis Paracasensis. Pero bueno, Leviatán Melville. Te podría seguir, ¿no? Sí. A mí es que este tipo de estupideces se me suelen quedar. No entiendo por qué. Otras cosas no, pero este tipo de nombrajos se me quedan. Bueno, pues vamos al Hapañán. ¿Sabes qué es el nombre de... En fin, del camino, la traducción sería algo así como el camino de los poderosos o el camino del rey. Y para que nos hagamos una idea, era una vía que llegó a tener ramificaciones secundarias que acabaron enlazando más de 30.000 kilómetros de caminos. Es que es una auténtica barbaridad, ¿no? Hubo más, el principal tenía más de 5.000 kilómetros y unía los diferentes vértices del imperio Inca, ¿no? Y todos, absolutamente todos, partían del que era conocido como el ombligo del mundo, ¿no? La gran capital, el Cuzco. Bueno, pues hoy día son muchísimos los viajeros que deciden realizar el camino Inca desde las alturas del Cuzco hasta por ejemplo, Machu Picchu, ¿no? A partir de allí, el camino se bifurca en varias sendas empedradas que se van perdiendo en la absoluta maraña de ceja de selva que hay en esta zona de montaña, ¿no? Hay que decir que el trayecto, prácticamente hasta que nos ubicamos en el Inti Punku, que es desde donde ya se aprecia la entrada a la soberbia ciudadela de Machu Picchu, pues hay que decir que es simplemente maravilloso porque atravesamos puertos de casi 4.000 metros de altura. Son 5 días de caminata. Es verdaderamente curioso ver como si fuera una especie de camino de Santiago a todo tipo de peregrinos, ¿no? Desde la gente más pues fornida hasta señores con un sobrepeso más que evidente que van con su cámara al pecho grabándolo absolutamente todo. Y te lleva a un poco la reflexión de cómo era aquello en tiempos del Inca, ¿no? Como los chasquis, que eran quienes llevaban los mensajes, ¿no? Por las cuatro provincias del Tahuantinsuyo, tardaban en recorrer este camino a toda velocidad y cargados con bastantes kilos, pues apenas 24 horas, 48 horas, ¿no? Bueno, pues hay que decir que en esta zona, buenos amigos como Gregory de Yermayan, que lleva muchos años investigando y descubriendo además que el camino Inca llega mucho más lejos de lo que hasta ahora tenemos descubierto y a la vera del cual encontramos construcciones absolutamente impresionantes, pues hay que decir que esta gente que está trabajando allí no dejan de descubrir nuevos yacimientos, ¿no? Y esto, bueno, es algo que hay que reseñar porque verdaderamente son importantes, ¿no? A esto además hay que unir que años atrás varios arqueólogos del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, que a su vez pertenece a una institución, permitidme la ironía, que en ocasiones se comporta como tal, porque es la Dirección Desconcertada de Cultura de Cusco, pues hay que decir que dieron con un nuevo tramo en una de las zonas más abruptas del camino Inca, del Inca Trail, ¿no? Concretamente la que corresponde a la plataforma de Guaratambo. Es un sitio verdaderamente maravilloso. Salirte de ese camino es prácticamente, si uno no está preparado a lo que es ese terreno de selva absoluta, es pues condenarte a ti mismo a una muerte voluntaria, ¿no? Hay que decir que este nuevo tramo que ahora pretenden explorar en profundidad también es conocido como el Tambo de los Vientos y se sitúa en la región posterior de la montaña de Machu Picchu, donde hay otro recinto arqueológico conocido como Intipata. Es una zona que está llena absolutamente de construcciones. Quizás se le da una importancia capital a ese gran Machu Picchu, que no deja de ser un sitio maravilloso, muy recomendable, que hay que visitar, pero que no deja de ser una especie de plató cinematográfico, ¿no? Donde siempre lo hemos dicho, el césped está verdaderamente bien segado, las construcciones muy limpias, la Intihuatana, allí donde se amarraba el sol, el punto neurálgico sagrado de la ciudadela, pues continúa estando partida después de que se le cayera una grúa de un anuncio encima, pero y la llama de turno, que está siempre allí comiendo césped, ¿no? Es la misma todos los años, pero bueno, pues la verdad es que hay que ir un poquito más allá, ¿no? Para encontrar que hay otro tipo de construcciones que todavía guardan el sabor seguramente con el, pues que tenía Machu Picchu, ¿no? Cuando en el año 1911 Hiram Bingham la encontró en esa ceja de selva, ¿no? Bueno, pues hay que decir que de momento la zona que se ha desforestado corresponde a un camino camino empedrado que tiene casi 2 kilómetros de largo. En tramos puntuales tiene casi 1,5 metros de ancho. Lo que, si atendemos a lo abrupta que es esta geografía, pues es lo más parecido a decir que han hallado una especie de autopista de montaña. Es un tramo verdaderamente largo y verdaderamente amplio, ¿no? Además, también se han hallado muros de contención que tienen hasta 3 metros de altura y túneles, que esto sí que es curioso, ¿no? Túneles que se utilizaban para salvar el terreno de hasta 5 metros de largo, lo que nos viene a dar una idea de la evolución de la ingeniería y la arquitectura de los incas, ¿no? Hasta ahora estos tramos absolutamente desconocidos, pues no se había encontrado un túnel de estas características. Principalmente eran pequeñas oquedades de 1 metro, 2 metros, y que sí, desembocaban en la salida, pero de este nivel, de esta longitud, no se habían descubierto hasta ahora. Bueno, pues hay que decir que ya años atrás, un antropólogo, Fernando Astete, que es el jefe del Parque Arqueológico de Machu Picchu, afirmaba, cito textualmente, que este camino debe ser restaurado y puesto en valor en corto plazo por su importante valor patrimonial. Además, ofrece una vista impresionante de la Yacta Inca de Machu Picchu, desde un ángulo diferente a todos los que habitualmente se conocen, y permitirán, pues seguramente, descongestionar la visita turística, a pesar de que antes hablábamos de las entradas, ¿no?, que se producen hoy en día en la Gran Pirámide. Bueno, Machu Picchu también, a raíz de una serie de lluvias torrenciales que hubo hace un par de años, recordáis que además hubo gente que se quedó aislada, varios españoles tuvieron que ir helicópteros para sacarlos de allí, pues se ha llegado a al punto en que lo que es el recinto de Machu Picchu hoy en día puede ser visitado por un número muy determinado de personas, y a partir de ahí se cierra, ¿no? Ya no pueden entrar más. Bueno, pues ahora hay que decir que han vuelto a la carga, y como vemos, lo que están descubriendo es impresionante, pero según han dicho textualmente los arqueólogos y los exploradores que están trabajando a pie de camino inca, nada significativo ante lo que están convencidos que van a encontrar. ¿Qué van a encontrar? Pues en los próximos meses iremos informando de ello. Hombre, no nos dejes así. ¿Qué sospechas hay? ¿Qué posibilidades? Vamos a ver, el camino inca, una vez que llegas a Machu Picchu, quienes hemos estado en Machu Picchu somos conscientes de que cuando te colocas en la... O sea, tú llegas a Machu Picchu, para que te hagas una idea, tienes que subir una pequeña cuestecita, no ves en ningún momento la ciudadela hasta que no estás en todo lo alto y aquello se abre a tus ojos. Es una cosa verdaderamente impresionante. Y estás haciendo el último tramo del camino inca hasta que llegas allí. Pero cuando estás en el Machu Picchu, que es el pico joven, y en el Huayna Picchu, que es el pico viejo, te das cuenta de que ese camino inca se bifurca y continúa hacia la selva. Hay tramos que puedes observar a kilómetros de distancia, en esos cerros verdaderamente impresionantes. ¿Qué es lo que se puede encontrar? Pues hombre, aquí nos meteríamos seguramente, no sé si en el ámbito de los mitos, para mucha gente de las certezas, ¿no?, que no es ni más ni menos que ese camino que desciende a partir de ahí hacia la zona de selva. ¿Hacia dónde iría? Pues en principio lo que se baraja es la posibilidad de que allí se encuentre otra ciudad, no del estilo de Machu Picchu, estaríamos hablando de una fortaleza que estaría oculta a mitad de la selva. Hay quien la llama Paititi. Bueno, pues ya veremos si es esa. Me llama mucho la atención, Juanjo Sánchez Oro, la publicación de un trabajo, de una investigación que... nos cuenta cómo fueron los inicios de la investigación de lo extraño, de la parapsicología más concretamente, en nuestro país, en España. Mucha gente se va a sorprender de que nos tengamos que retrotraer tanto en el tiempo para conocer el origen, cuando se cree habitualmente que es algo relativamente reciente. Pues es una auténtica joya. Acaba de salir un libro que lo ha publicado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que lo que hace es recopilar una serie de trabajos sobre, se titula el libro, Los límites de la ciencia, espiritismo, hipnotismo y el estudio de los fenómenos paranormales de 1850 a 1930. Y lo interesante del caso es que se centra sobre todo, buen número de sus capítulos, en la historia de esta fenomenología, del estudio de esta fenomenología en España, que es una de las grandes, yo creo que de las grandes páginas pendientes en la historia de la ciencia española, el conocimiento, porque aquí también nosotros habitualmente hablamos aquí pues de los grandes, ¿no?, de William Crookes, de Charles Richet, etcétera, etcétera, Myers, etcétera, pero es que también nosotros aquí en España tuvimos nuestros Myers, nuestros Crookes, muy poco conocidos, evidentemente no tuvieron la misma relevancia, pero aquí llegó a haber dos sociedades metapsíquicas, de estudios metapsíquicos, una en Barcelona a finales del siglo XIX y otra en Madrid en los años, en 1925. Entonces es interesante que se haya hecho la apuesta por este estudio, porque también es cierto que bajo mi punto de vista, la mayoría de los estudios que hay hechos en un poco de historia social a finales del siglo XIX y principios del siglo XX suelen centrarse más en cuestiones económicas, cuestiones políticas. Es muy raro que los investigadores académicos se dediquen a estudiar estas facetas. También yo creo que tiene mucho que ver con el movimiento que muchas veces hemos hablado, movimiento pseudoescéptico, que creo que también anula este tipo de investigación histórica. Mientras que en el mundo de fuera de España, en el mundo anglosajón sobre todo y francés, se entiende que esta es una página de la historia de la ciencia, con sus luces, con sus sombras, pero que se entiende que fue muy relevante como hervidero de ideas para desarrollar diferentes posicionamientos, desarrollar diferentes teorías. Se considera, por ejemplo, que el espiritismo, al margen de que luego se pueda creer que haya espíritus o no, pero fue muy importante para poder concretar en qué consistía esto del subconsciente. Incluso la telepatía pudo estar detrás de la inspiración de la televisión, porque determinados modelos que se utilizaban dentro de la metapsíquica inspiraron luego a los físicos a tratar de reproducirlo. Bueno, pues esas páginas, como digo, se estudian con absoluta naturalidad dentro de la historia de la ciencia, se critican y se analizan como en cualquier otro ámbito de la historia cultural, y aquí en España faltaban ese tipo de estudios. Bueno, pues lo que han hecho aquí ha sido Annette Milberger, que es una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, que además ya tiene varias discípulas que han hecho varias tesis doctorales muy interesantes y ha publicado muchos trabajos, ha recopilado el estudios con diferentes autores, y por ejemplo, bueno, pues hay un autor que yo sí que ya también he seguido, que es Ángel González de Pablo, de la Universidad Complutense de Madrid, que hace un artículo sobre los orígenes de la hipnosis médica. Andrea Graus, que es una también discípula de Annette Mühlberger, que ha publicado una tesis, hizo una tesis el año pasado sobre la investigación psíquica en España desde 1800, de finales del siglo XIX hasta 1933. Y luego otra serie de trabajos también con algunos autores extranjeros, pero que yo creo, por ejemplo, hay una página muy un artículo muy interesante, un capítulo muy interesante sobre el espiritismo ruso, ciencia y conocimiento público, y sobre esa investigación también pionera. Entonces, me parece muy interesante porque creo que esto puede servir como estímulo para que luego otros investigadores se sumen a este tipo de investigaciones, ¿no? Yo, por comentaros, por ejemplo, alguna de esas páginas para que veamos en qué consiste, podemos, por ejemplo, hablar de uno de esos pioneros también que alguna vez de pasada hemos comentado, que el nombre, lo voy a decir el nombre completo y luego diremos quién es y seguramente os sonará, que es Joaquín José Javier Argamasilla de la Cerda y Bayona, que ese era el marqués de Santa Cara, el padre, porque luego el hijo es más conocido, Argamasilla, porque era famoso niño que supuestamente tenía rayos X en los ojos, ¿no? Se publicó un artículo en Historia de Vera Vieja hace no mucho tiempo. Bueno, pues, y estuvimos hablando aquí, creo yo, de ese personaje. Claro, es una figura muy interesante porque además sabéis que luego estuvo con Houdini, fue investigado también en Francia por Charles Risset. Alguna de las investigadoras que aparecen en este el libro incluso llegó a estar en la Sociedad de Metapsíquica Francesa comprobando los informes de Risset cuando hicieron las pruebas de Argamasilla allí, que dieron efectivamente, bajo su punto de vista, positivo, que realmente tenía una capacidad anómala, antes de irse a Estados Unidos a ponerse un poco, a batirse en duelo con Houdini. Bueno, pues es muy interesante porque, por ejemplo, la página de este personaje se centra en esta figura, en el marqués de Santa Cara, y bueno, hacen una ficha y un poco qué tipo de estudios. Os voy a comentar algunos datos así rápidamente. El marqués de Santa Cara era oriundo de Navarra, era de esas familias un poco de rancia abolengo, aunque residía habitualmente en Madrid, era licenciado en Derecho. Lo que hizo era, él tenía una ideología muy católica, de hecho era carlista, y luego cuando ya triunfa el franquismo se va a sentar dentro del régimen. Su hijo, el que estamos comentando, llegó a ser director de cinematografía dentro del régimen franquista. Y en 1925 va a ser el fundador de la Sociedad de Estudios Metapsíquicos Española. Va a crear también una revista, la Revista de Estudios Metapsíquicos, que fundamentalmente se va a dedicar a publicar artículos extranjeros traducidos, pero también recibe correspondencia de personas que le estaban ocurriendo acontecimientos sobrenaturales. Y lo más interesante es que realiza experimentos. Experimentos que en aquel entonces los va a realizar en su casa, sesiones sobre todo de lo que él denominaba y publica en un libro que se llama Un tanteo en el misterio, ensayo experimental sobre la lucidez sonambúlica, y lo que él hace es trabajar con eso que denomina lucidez sonambúlica, que es la hipnosis, ¿no? Es el sonambulismo de la época. La manera de operar del marqués de Santa Cara es coger una serie de sujetos, que a veces pueden ser amistades, a las que, si son sujetos externos, les va a remunerar, en principio parece que les remunera económicamente por tener esas capacidades. Él los convoca a través de la revista que comentaba antes, es decir, va pidiendo gente que tenga capacidades extraordinarias, las mete en el salón de su casa, las hipnotiza para inducir esa hipnosis y que puedan sintonizar y practicar la clarividencia, les deja que manipule determinados objetos que puedan tener algún tipo de relación personal esos objetos con la mente, con el sujeto con el que se quieren poner en contacto. Pueden ser pañuelos, guantes, cartas. Y lo que hace es que lo que él denominaba era buscar esa personalidad enfocada. Es decir, trata de la persona que está sometida a hipnosis, focalice su atención, sintonice con un sujeto y trate de leer en su inconsciente. Y a partir de ahí extraer información que fundamentalmente va a ser también información personal. Va a ser información que puede tener que ver con su estado de ánimo o puede ser también cuestiones de su pasado. Pero es cierto que en el libro el Marqués de Santa Clara comenta que también recibía la visita de sus amigos y amigos que tenían lo mejor interés porque le preguntaron a la médium, fundamentalmente eran mujeres, a la médium, bueno, pues cómo le iban a ir los negocios, cómo estaban de salud, o por ejemplo, cuenta el caso también de una marquesa que había perdido un collar y que quería saber dónde estaba el collar. Bueno, pues él realiza todo este tipo de investigaciones, son investigaciones muy cualitativas, y presenta una serie de estadísticas en su libro, y dice que, bueno, prácticamente el 30% eran revelaciones exactas, que él pudo comprobar, hay un 20% de aciertos que bajo su punto de vista fallaban en la ubicación temporal, es decir, la médium decía que iba a suceder algo un martes, vamos a decir así, y ocurría un sábado. Bueno, pero él lo daba más o menos por bueno. Y luego decía que ya había un 15% de aciertos parciales, un 25% que no era capaz de demostrar si realmente había acertado o no la médium, y finalmente un 10% de situaciones, ¿no?, de revelaciones que él calificaba como falsas. Claro, la cuestión es cómo él evalúa, porque no estamos hablando de los instrumentos de evaluación que luego pues impone Rein o la parapsicología más moderna. Él, por ejemplo, dice que el conocimiento que denomina metanómico, como sabemos a veces se denomina, sería también metapsíquico, se da a través de ideas que pueden ser una visión completamente falsa en los detalles, pero verdadera en lo esencial. Por lo tanto, él acepta que en un momento dado la visión que tenga la médium puede ser falsa, ¿no?, errónea en los detalles que dice, pero puede haber un trasfondo de verdad. Y os pongo algún ejemplo para que veáis un poco cómo ajustaba esas revelaciones, ¿no? ¿Tenía barba? Pues no tenía. Claro, 50%. No, por ejemplo, el médium dice que ve camas. Bueno, pues asocia a la figura que puede ser un médico. Si ve, por ejemplo, libros, es un catedrático. Entonces, claro, como digo, podría ser, bueno, si camas puede ser un médico, puede ser el director de un hotel. O sea, por poder ser, el abanico es muy amplio. Entonces, dependiendo de la persona hacia la que tú quieres enfocar o que tienes un poco en mente para que extraiga esa información o conecte, sintonice. Yo creo que me había ilusionado con el 30% de aciertos, va a ser que no, ¿eh? Ya, mira. Claro, entonces, bueno, él lo que sí que es interesante es, él plantea una serie de teorías y ahí en las teorías nosotros vemos un poco todo lo que era el servidero de teorías también físicas de la época, donde todo era posible porque había tal proliferación de nuevas energías, de partículas nuevas, de rayos X, pero también estaba Einstein en ese momento. Y él lo que defiende es la idea de que realmente las personas conectaban, como digo, con el inconsciente de la otra persona, que en el inconsciente estaban la capacidad de intuición del individuo, pero también incluso la creación de ectoplasmas, que es una teoría que también estaba dentro de los investigadores psíquicos europeos. Y, por ejemplo, a partir de ahí establece también analogías con la radio. Dice que, bueno, que el modelo de metapsíquica puede funcionar como la radio que se acaba de inventar. Pues un emisor, un receptor y una serie de ondas. ¿Cómo se mueven esas ondas? A través del éter, que también era un poco pues el ungüento amarillo de la época, porque valía para todo. El éter era un desastre. Claro, valía para todo, entonces era una vibración, ¿no?, una modulación en el éter, pero hay un aspecto interesante. También coge parte del pensamiento de Einstein, que acaba también de estar, estamos en los años 20. Entonces él dice que, basándose en Einstein, el tiempo y el espacio serían constructos mentales. Por lo tanto, a través de la mente podemos alterar el tiempo, alterar el espacio, y eso explicaría por qué las capacidades psíquicas no tienen en cuenta ni el tiempo ni el espacio, ¿no? En principio están por encima de eso. Y por último también, como él es católico, conecta un poco con la idea de Dios y dice que, igual que la acción de Dios sería un poco la acción creativa a través de la mente de Dios, que es capaz de crear, pues el individuo también tiene una capacidad idioplástica, que es como lo denomina. Es decir, de alguna manera, lo mental sería el principio creador que organiza la materia. Y por lo tanto, a través de la mente, somos capaces de crear todas esas realidades y de conectar un poco el universo, que es exactamente lo mismo que estamos defendiendo, que defienden muchos ahora con el tema de la idea del secreto, de que el universo conspira y ese tipo de cuestiones. O sea, es un pensamiento que ya estaba a principios de los años 20 y que ahora hemos ido desarrollando y está, o sea, dentro de la metapsíquica popular, de la metafísica popular actual. Todo inventado, actual, ¿no? Sí, en todo caso, solamente añadir, ya que hacías esa, o me ha parecido, ¿no?, esa glosa en favor de que los pseudoescépticos concedan un poco la venia, ¿no?, a que desde la historia de la ciencia se puede... No, es todo lo contrario. Creo que aquí en España la bloquean. Porque no, que precisamente. Fuera es absolutamente natural. Aquí quería aportar únicamente un dato también hilado con esta última reflexión tuya acerca de las creencias de las ondas vibracionales, que el inventor del electroencefalógrafo creía en eso, y tenemos ese invento gracias precisamente a esa creencia. Escuchamos las noticias en Onda Cero. Vamos a ponernos un poquito más al tanto de la actualidad, de todo lo que está ocurriendo, y después en la última hora del programa, en la última hora de La Rosa de los Vientos, todavía unos minutos con Tertulia Zona Cero, después en la era digital y los ecos del pasado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. En esta hora, ya sabéis, además, estará Laura Falcolara con sus ecos del pasado, y también Alex Fidalgo, que nos contará todo lo que hay que reseñar sobre la era digital. Todavía tenemos unos minutos más de tertulia. Unos minutos, Josep, en los que vamos a hablar. Hace unas semanas lo hacíamos, el descubrimiento de una ciudad maya. Se había montado un guiri ahí tremendo. Algunos especialistas decían que eso no era así. Y sin embargo, van a hacer una expedición. Sí, el guirigay continúa. Recordemos, perdón, que William Guthrie, este canadiense de Quebec, que adivinó, porque según los científicos no hay ninguna metodología que permita a este joven validar su hipótesis, que fue capaz de alinear 100 ciudades mayas sobre mapas de satélite, mapas tipo Google, para entendernos, y las había encajado con constelaciones modernas, y de ese modo pues habría, digamos, vaticinado la ubicación de una ciudad a la que bautizó como Kakchi. No sé si en tu quechua, Loren, lo digo bien o muy bien dicho. No. Bien, ¿no? Sí, sí. O Boca de Fuego, y de hecho, bueno, se encontró en los registros vía satélite algo que sobresalía en el terreno y que podría encajar precisamente con esa ciudad. Bueno, como ya dijo Manuel en ese día, gran parte de la comunidad arqueológica rechazó de plano las conclusiones del joven. Y otros pues loaron la creatividad y la capacidad técnica que había aplicado en esta investigación, que, todo hay que decirlo, ganó la medalla de oro en la feria pancanadiense de Quebec de ciencia, y recibió incluso una invitación para participar en un concurso en la Unión Europea para jóvenes científicos este próximo mes de septiembre. Es decir, que dentro del revuelo que se ha armado, tampoco todo ha quedado en saco roto. El chico, al parecer, ha efectuado estos días un viaje de estudios a Washington, donde ha tenido la oportunidad de ser entrevistado por National Geographic. A mí ya me sorprende que National Geographic le conceda el beneficio de la duda. A mí no. ¿No? No. Bueno, vas a ver, vamos a ver por lo que te lo digo, ¿eh? No, pero te digo que si vas por la seriedad de la marca National Geographic... No, va porque National Geographic le pone un arqueólogo y le va a pagar la expedición. Ah, bueno, entonces a partir de sí, ahí... Sí, me cuadra. Entonces es otra historia. Con un documental posterior. Claro, ¿no? Evidentemente. Vale, pero vamos a ver, para lo que conviene National Geographic es, iba a decir, la... Esta, y para otros, pues tendremos que poner un listón más o menos homogéneo. Sí, sabes, ¿no?, que National Geographic ya no es la de las ya grandes no es expediciones, el gran mecenas que hacía que la gente se fuera al Polo Norte o al Sur a buscar cosas, ya no, eso, bueno, pues eso. Bueno, la entrevista no tiene desperdicio. Mi punto de vista. No tiene desperdicio. El chaval se expresa muy bien. Remarca sobre todo que le pide a los científicos que sean más humildes, que abran la mente, muy en línea de lo que solemos decir precisamente quienes no somos científicos, pero hablamos mucho de ciencia, que abran la mente, y que estaría encantado de publicar su investigación en una revista científica para que pueda compartirlo con arqueólogos y científicos, y que efectivamente está dispuesto a ir a México y localizar esta ciudad en el suelo para demostrar que él está en lo cierto. ¿Para ello qué necesita? $100,000. Y esos $100,000, pues se los va a poner, claro, me imagino que a cambio de los derechos de un documental, National Geographic, quien bueno, va a depositar la confianza en un arqueólogo, tengo por aquí el nombre, que lo he perdido, que es precisamente el que va a acompañar a este chico. ¿Y a dónde se supone que va? Pues a la ciudad esta, o sea, al Yucatán, la ubicación concreta no ha trascendido. Es que con 100.000 dólares de expedición no tienen ni para antimosquitos, vamos. Se lo van a comer al pobre niño. Con 100.000 dólares... Con 100.000 dólares haces unas cosas, Lorenzo. ¿Qué pasa haces cuando tú te vas de expedición? No, te estoy desvelando que me voy con 4 duros porque somos muy artesanales, pero 100.000 dólares para hacer un documental puede estar bien, pero no para hacer una expedición. Esto es para hacer la expedición. El documental tendrá el coste que tenga. Para hacer la expedición, él calcula estar allí una semana y pico. No te creas que es unas vacaciones, más o menos. Sí, bueno, es Yucatán. Se pide 100.000 dólares. Se irán a Puerto Escondido, me imagino. Claro. No sé si escondido o muy reescondido en la selva, pero tienen que levantar tierra y no creo que alquilen una retroexcavadora para poner en marcha todo el embalaje, ¿no? Para mí la noticia está ahí que Lorenzo Fernández nos ha desvelado lo que se gasta en cada expedición. Es un pastón. Que tiene presupuesto millonetti. A ver si eres el que gana la lotería. Vamos esta, que todavía para... no se sabe quién es el ganador. A ver, a mí para National Geographic, pues chico, yo qué sé, 100.000 dólares de expedición, sí, que los aporte, National, es que me parece muy poco dinero, sobre todo porque conociendo... Hombre, teniendo en cuenta que es un chaval de 15 años... Pero que no es para él, Josep, que ese niño demasiada suerte va a tener si sale vivo de la selva. Si no se lo comen los mosquitos, porque hombre, no vamos tiene a ver. Para oye, mosquitos con 100.000 dólares. Bueno, esa es la pregunta. Llevar a su padre, también a su madre. La pregunta típica que hacemos todos los que hemos pasado por la selva alguna vez. O sea, si te encuentras con un nativo que te entiende cómo hablas, pues le preguntas, oye, y cuando yo no estoy aquí, ¿qué se comen los mosquitos? Porque es que te abrazan literalmente. Y viendo las fotografías de este niño, yo lo veo muy tierno todavía. Muy sabroso, ¿no? Para los gustos. Claro, claro. Oye, hablando de cosas sabrosas, esta que nos vas a comentar, Juan José Sánchez Oro, es una noticia sobre historia. La historia es apasionante, la historia es fascinante. La historia también ha sido manipulada y utilizada por algunos. El mundo de los tercios, que no dejan de ser algunas de las formas de ejército moderno, pero también es utilizada por quienes desde determinados lugares quieren sacar banderas, quieren sacar pues un poco pecho de la historia. E igual no les gusta esta noticia de la que nos vas a informar, ¿no? Pues no lo sé, a mí me ha chocado mucho porque es cierto que yo creo que dentro de esto que denominamos la España mágica hay una serie como de pueblos que denominamos también, se suelen denominar pueblos malditos y que vienen acompañados de una serie como de misterios, ¿no? Por los agotes, los maragatos, los pasiegos, pero en muy pocas ocasiones se habla, por ejemplo, de los gitanos, que para mí tienen genera una gran fascinación como cultura, ¿no? Como etnia. Además yo tuve oportunidad hace años de colaborar en un proyecto de apoyo escolar en un poblado chabolista en Madrid. Y bueno, pues me interesa bastante por este tipo de, por esta cultura. Y es una cultura que tenemos aquí, es una cultura ancestral que lleva conviviendo muchísimos años, pero se sigue viendo como casi como si no fueran ni españoles, ¿no? Entonces un poco a eso me refiero, peculiar. Porque son los muy españoles, entre comillas, ¿no? Claro. Los que defienden la historia de los tercios, los que parece que hasta el aburrimiento utilizan eso, y sin embargo, pues mira, pues, había gitanos. Y no pasa nada, fantástico. Eso es, gitanos, es un artículo, ¿no?, de Manuel Martínez Martínez que lo que hace es repasar precisamente la presencia de los gitanos españoles en los tercios de Flandes, así es como se titula, ¿no? Y que no solamente eso, sino que luego podemos recabar también información de la presencia de los gitanos en la propia Guerra Civil Española, en ambos bandos, ¿no? Y qué papel tuvieron. Y es muy interesante porque repasa, ya digo, la trayectoria y hay elementos muy llamativos. Por ejemplo, el propio hecho de la vida nómada que consta en España, la presencia de los gitanos, y podemos hablar de las diferentes teorías y el propio misterio de dónde proceden, que es muy interesante. Sabemos que en la península entran, constatado documentalmente, en el siglo XV, y ya lo que nos dice este autor, Martínez Martínez, es que la propia forma de vida nómada ya les predisponía para que ejercieran el combate de una manera mucho mejor que otra población. ¿Por qué? Porque ellos estaban obligados a peregrinar, a explorar y a penetrar en diferentes lugares, y además se organizaban de una manera en la cual estos grupos nómadas llevaban un capitán que se denominaba habitualmente conde, incluso a veces se denomina, y en la documentación antigua se denomina conde de Egipto, y era el encargado de administrar justicia, de establecer un poco pues los distintos y cómo tenía que maniobrar el grupo. Eso hacía que ya de por sí se comportaran de una manera casi cuasi militar y tenían que llevar espías, llevaban centinelas, llevaban exploradores, funcionaban como una especie casi de pequeño ejército de medio centenar de personas sometidos a una cierta disciplina y organización. Y claro, todo esto son habilidades que luego en el campo de batalla pues eran muy... muy reconocidas, ¿no? Entonces, a partir de esta estructura básica, ¿no?, de ese comportamiento sociológico, empieza a ir indagando cuál fue la presencia, la participación en determinados, en determinadas contiendas de la España moderna, y él habla de dos lugares donde se detecta la presencia de gitanos. Una sería en la rebelión de los moriscos de Granada. Sabemos que en un momento dado, pues en el siglo XVI, siglo XVII, empieza a haber una serie de rebeliones en la zona de las Alpujarras con la población morisca, y en ese proceso, bueno, pues ya aparecen una serie de gitanos. En concreto se menciona en este artículo dos gitanos navarros, Carlos de Bustamante y Francisco del Campo, que además la participación en esa guerra contra los moriscos le supuso que, bueno, perdieran, pues uno perdiera una pierna y otro perdiera un brazo. Otro de ellos, un gitano de Cazorla, también estuvo capitaneando una compañía, y es muy interesante, y aquí ya vemos un poco cómo funciona este pueblo gitano, que incluso siendo alistado, participando dentro de lo que sería el ejército español y participando un poco, vamos a decirlo, de las grandes glorias de España, siempre estaba sometido a sospecha. ¿Por qué? Porque este, por ejemplo, este gitano de Cazorla, lo que ocurre es que guarda la bandera de la compañía que capitaneó durante mucho tiempo. La guarda por lo menos hasta su nieto, la guarda hasta 1639. ¿Y por qué la guarda? Porque de alguna manera el tener esa bandera le supone como una especie de aval para que no tenga que cumplir las normas que había de marginación. Había una serie de pragmáticas que impedían que los gitanos pues pudieran asentarse en determinados municipios o pudieran seguir llevando esa vida itinerante. De alguna manera que se obligaba a través de esas pragmáticas, de esa legislación, a que dejaran de ser gitanos. Bueno, pues gracias a que él guardaba ese tipo de bandera, pues cuando algunas veces se le ponía bajo sospecha, él presentaba la bandera para demostrar un poco los servicios que había prestado a la patria. Entonces es muy interesante, por ejemplo, que luego también estos se menciona también la presencia de estos gitanos navarros en los tercios de Flandes, porque de nuevo ellos buscan alistarse en el ejército como una manera de quitarse ese estigma. Lo que buscan es integrarse, y cuando hay procesos, que hay unos procesos sobre todo en el siglo XVII, donde hay una serie de reclutas obligadas o de levas de gitanos que se mandan a galeras, el hecho de que ellos estuvieran vinculados al ejército, pues al parecer les permitió que pudieran librarse de esos castigos. Y se menciona, por ejemplo, que en el caso de Flandes se habla, por ejemplo, de Diego Bustamante, de su padre, de tres hermanos, de dos cuñados y cuatro sobrinos que fueron allí a Flandes, y que varios de ellos, por lo menos hasta entre cinco de ellos, por lo menos sufrieron importantes heridas o directamente murieron. Y hay una serie de reflexiones, porque luego, bueno, siempre fue también, incluso en la época, se vio de manera un poco dudosa si había que integrar a los gitanos o no en el ejército. Existe también ahí ese racismo, ¿no? Y había un poco opiniones para diferentes gustos. Hay quien decía que realmente era importante que participaran. Y, por ejemplo, uno de los encargados de hacer ese tipo de reclutas decía que aunque con nombre de gitano hay muchos que no lo son, y que se recogen entre ellos por vivir con libertad, y que todos son mozos de campo y se ejercitan en las armas. Y se consigue conllevarles dos cosas muy importantes. La una es echar ladrones de la tierra, es decir, de alguna manera se les está integrando, pero no deja de que siga estando la marca de que realmente son ladrones. Y la otra es el servicio a su majestad, ¿no? Es una manera un poco de redimirlos del hecho de ser gitanos. Pero en cambio había otro, que fue luego virrey de Nápoles, uno de los grandes de España, que fue Gaspar de Bracamonte, que él decía que tantas leyes y pragmáticas hechas con el intento de, digamos, acabar con los gitanos, lo único que habían hecho había sido convertirlos en más perversos y aumentar la desconfianza, obligándolos con la persecución que padecen en los pueblos a que se retiran a los montes, con mayor perjuicio de la República. O sea, por lo tanto, él veía que era bastante contraproducente todas las pragmáticas que un poco trataban de acabar con ellos, ¿no? O sea, que vemos que este debate en el siglo XVII pues ya existía en torno a los gitanos. Y a mí me parece además una cultura absolutamente fascinante, incluso el propio origen. Yo lo último que conozco del tema, siempre se ha dicho que procedían de la India. Parece que eso es bastante posible, que fueron un poco expulsados conforme avanzaron los musulmanes. Es lo que va a hacer que los gitanos se vayan, esa etnia, porque por el lenguaje parece que se aproxima bastante al sánscrito, y es lo que los lingüistas defienden como posibilidad de que procedan de la India. Pero también sabéis que, bueno, se suele decir que eran de Egipto. De hecho, aquí he comentado que ellos se autotitulaban el tema de conde de Egipto, el líder un poco, ¿no?, del grupo. Y es que parece ser que como la palabra Egipto fascinaba a los europeos, preferían atribuirse esos orígenes egipcios. Y de hecho la propia palabra gitano tiene la raíz GT de Egipto, porque al principio serían considerados egipcios, ¿no? Entonces viene un poco de ahí esa confusión, aunque ahora olvidaron todo lo que eran sus orígenes hindúes, ¿no?, de pensamiento religioso, y se integraron dentro del cristianismo, un cristianismo muy particular, y ahora están en un proceso de transformación, porque están, ya sabéis, casi todos son pentecostales evangélicos, ¿no?, que están también suponiendo un cambio muy importante en su cosmovisión, ¿no? Una noticia, bueno, fascinante. El mundo de la historia no deja de dar sorpresas. En los tercios, uno de los mejores ejércitos españoles que han existido jamás, hubo gitanos, nos acaba de contar Juanjo Sánchez Oro. Vamos a hablar de investigaciones que quieren convertir a la música en una forma más para conseguir la anestesia de las personas. Sí, sabemos que se ha utilizado, por ejemplo, pues en unidades como la neurología, la psiquiatría, el autismo, en enfermos de Alzheimer o Parkinson, o incluso en varias UCIs como la de los hospitales Ramón y Cajal o el 12 de octubre en Madrid. Pero hasta la fecha no se había probado, por lo visto, en pacientes que están a punto de entrar en quirófano y cuya ansiedad preoperatoria pues es muy clara. Se sabe, por ejemplo, que cuando estás en esa situación, pues la tensión previa a una intervención quirúrgica provoca temor, presión, incertidumbre, y eso puede desembocar también en cambios de tensión arterial, o sea, cambios físicos, alterar la frecuencia cardíaca y respiratoria y distorsionar también nuestras sensaciones cognitivas. Vamos, que nos ponemos de los nervios a mil, pues con todo el sistema nervioso y el cerebro a tope. Pues el estudio que nos ocupa intenta paliar esos estresantes efectos de ansiedad antes justo de la operación utilizando la música. Ese es el objetivo, al menos, que se han propuesto dos enfermeras del Hospital de Móstoles desde hace un año, que es confirmar que una intervención musical preoperatoria disminuye sobre todo el nivel de ansiedad en los pacientes. ¿Qué es lo que se obtiene? Pues no solo que el temor a lo que pueda ocurrir dispare todos los efectos fisiológicos que mencionábamos antes, sino que el paciente reduzca el dolor posoperatorio, reduzca también los analgésicos que vaya a tomar, las posibles complicaciones e incluso la estancia hospitalaria al recuperarse antes. Esto es al menos lo que se persigue. ¿Hasta ahora cómo se peleaban este tipo de ansiedad? Pues con ansiolíticos, relajantes, con química, con fármacos. ¿Qué es lo que estaban intentando recomendar? Pues algo que no fuera farmacológico, como por ejemplo hacer yoga, tai chi y la música. Y resulta que de estas tres recomendaciones, la música es la que está teniendo mejores resultados. Por ejemplo, en agosto del año pasado se publicó en la revista The Lancet una revisión de 72 estudios que analizaban el impacto de la música antes, durante y después de la cirugía en 7.000 personas. Y en la conclusión que llegaron era que la música reducía la ansiedad y como consecuencia reducía la necesidad de fármacos y el malestar posoperatorio. Pero no consiguieron ver que redujera la estancia hospitalaria, ni tampoco se analizaron los efectos sobre posibles infecciones o si incluso mejoraba el tiempo de cicatrización. Otro estudio, por ejemplo, en cirugía ocular también se ha utilizado la música. En este caso fueron 62 pacientes y se llevó a cabo en el Hospital Universitario Cochin, en París. Y aquí, pues los pacientes operados de catarata escuchaban durante 15 minutos música a través de auriculares, siempre justo antes de la intervención. Y lo que consiguieron fue reducir su nivel de ansiedad en un 65% frente a los que no escucharon música, y también aumentaron el nivel de satisfacción posoperatorio en un 71% frente al 55% de los que no habían escuchado música. Pero en concreto, estas enfermeras aquí en España, ¿qué es lo que quieren hacer? Porque ellas han presentado este estudio en el Congreso Euroanestesia 2016 en Londres. Bueno, pues Raquel de Antonio Pastor, que es una de las enfermeras artífices del proyecto, apunta que antes de probar con pacientes, pues estuvieron mirando qué tipo de música sería la necesaria. Entonces, han tenido muy en cuenta varios parámetros, como el tempo, velocidad, tonalidad, escala, intensidad y timbre. A las conclusiones que han llegado, por ejemplo, el tempo adecuado tiene que ser entre 53 y 105 puntos por minuto, que coincide con la velocidad a la que late el corazón. La escala debe ser la mayor, por estar relacionada con sentimientos de felicidad y optimismo, y no debe tener muchos acordes, que no pegue muchos saltos. El timbre para ellas, el más adecuado, es el piano como instrumento, que no haya varios instrumentos. Y la intensidad debe oscilar entre 50 y 80 decibelios, porque de esa forma el paciente no desconecta de su entorno, porque si desconecta de su entorno, pues eso le puede dejar también que le cree ansiedad. Y además tampoco tiene que ser escuchar la música con auriculares, porque también le puede desconectar. Por lo tanto, es un poco como música ambiente. Por tanto, lo que estamos hablando no es que se sustituya la música para anestesiar, sino que es una herramienta antes, para que la gente se relaje y, por lo tanto, no se le dispare tanto el sistema nervioso que se ponga fatal. ¿El método a seguir? Pues en la sala de preanestesia del Hospital de Móstoles, que es donde están realizando este estudio, lo que hacen es escucharse piezas musicales desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media. Todas son piezas de piano y entre las 38 pistas seleccionadas, pues siguen criterios, pues como las bandas sonoras del Rey León, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos. Y el paciente, en cuanto entra en la sala, puede escuchar esto. Entonces se le toma mediciones al inicio. Transcurridos 20 minutos se le vuelve a tomar mediciones, porque es el tiempo estimado que tienen para pasar a quirófano. Y se les pide que rellenen un cuestionario indicando ansiedad, dolor, estado de ánimo y satisfacción. Lo que no se puede escuchar para nada es, pues, como decíamos, un cambio drástico de música que podría ser esta otra. Tú imagínate que estás en la sala justo antes de la operación y te meten aquí la novena sinfonía de Beethoven, pues si tú ya estás atacado de los nervios, pues ya te pones terrible. No. Lo que nos tiene que relajar, y sobre todo con este tipo de tempo que decía, similar al corazón, tiene que ser, chicos, música muy suave, ambiente, parecida, con toque de piano, a la que vamos a escuchar otra vez. De momento el estudio lo han llevado a cabo con 70 pacientes durante este año. Pretenden llegar a 360. Y el perfil son desde los 18 hasta los 75 años. Eso sí, son todos operados de traumatología, urología, digestivo. Descartan de momento los enfermos que llegan a urgencias, con dolor crónico, problemas de oído y enfermos psiquiátricos. Los resultados obtenidos es que, pues esto, la terapia musical disminuye, de momento lo que ya tienen obtenido es que disminuye la presión sistólica y también que las respiraciones son más pausadas frente a los pacientes que no escuchan música. ¿Y cuáles otros objetivos quieren intentar? Pues, por ejemplo, que el efecto de la música también reduzca los sedantes, los relajantes o los analgésicos que vayan a tomar, y también analizar el impacto de la música a nivel intraoperatorio. Pero es que por lo visto esto se está dando muchísimo, porque también ahora, recientemente acabo de ver otra noticia, que los hospitales de Albacete y Villarrobledo, en pacientes críticos politraumatizados, se va también a poner en marcha este tipo de terapia de música para intentar bajar el nivel pues de estrés y de ansiedad, y para intentar también que baje el dolor de las personas, sobre todo con estos traumas tan tremendos. Lo van a realizar en 160 pacientes. O sea que la cosa parece que está teniendo éxito. Pero si no pueden utilizar cascos, se relajan los pacientes y los médicos, ¿no? Claro. De todas formas, yo no, si te he entendido bien, no sería nada terapéutico cierto himno en versión merengue que está sonando ahora mucho. No, ese no sería. No, eso no. De todas formas, esta noticia lo que viene a decir, entre otras cosas, es algo que comentábamos aquí hace muy poquito tiempo, creo que era Manuel, es la fuerza de la mente sobre la salud, sobre la buena salud. Sí, esa música, yo la única duda que tengo es que elijan otros la música por uno. Esa es la gran duda. Pero que la música sí genera una serie de beneficios a la persona, no es porque emita determinadas ondas, es porque genera en la mente pues una serie de reacciones que pueden ayudar en la curación. Eso viene a decir que la mente es muy importante en la curación de las personas. Fundamental. Claro, pero fundamental. Lo niegan muchos. Sí, bueno, hay quien niega que... Y no mira a nadie. Luna. O sea, se pueden negar muchas cosas, pero es evidente que la mente es fundamental en los procesos de curación. Yo creo que todos los médicos están de acuerdo con eso, y que la música y el sonido en general puede tener una influencia en la mente Eso es más viejo que el tebeo. Bueno, y lo de acompasar, ¿no? En determinados rituales, el hecho de que las percusiones coincidan con el latido del corazón, ¿no? O sea, una serie de cuestiones. Yo recuerdo una danza en Cuba, en unos rituales de Palo Mayombe, que es la regla conga, una de las tradiciones de las líneas de la religión afrocubana más fuerte, más animista, más africana, más telúrica, y en el baile de cuchillos tenía que sincronizarse el toque de los tambores, porque es el lenguaje de comunicación con los dioses, mientras los bailarines se golpeaban con los filos de un cuchillo, y recuerdo que en un momento determinado uno se cortó y le echó la bronca al maestro del tambor porque había fallado en ese ritmo, una cosa muy curiosa. Una cosa muy curiosa que la gente también desconoce mucho es la existencia en España, en nuestro país, en la historia reciente y menos reciente, de personajes fantásticos, fascinantes, que se adelantaron a su tiempo. Eran inventores. No consideramos que España sea una tierra de inventores y, sin embargo, es una tierra con muchísimos genios y muchísimas personas que inventaron, ya conocemos evidentemente el helicóptero, el submarino, pero otras hay muchas cosas que son fascinantes y que son verdaderamente buenas para la humanidad, ¿no? España es tierra de inventores, ¿no? La fregona, por ejemplo, es inventor. Claro, el inventor de la fregona, que lo tuvimos aquí en el programa. Un zaragozano, Manuel Jalón, se llamaba. Y Manuel Jalón, que abrió un museo de brujería en Trasmoz. Ah, qué bueno. Y fue la persona que es conocida por el invento de la fregona. Y del futbolín, ¿no? También. Del futbolín y también, pero para él, su invento, del que se mostraba más orgulloso porque había salvado millones de vidas. La jeringuilla. Con eso era la jeringuilla desechable, sí. ¿No? Uh-huh. Es un invento español. Hay muchísimos inventos españoles. Sobre inventos habla la revista Historia de Iberia Vieja durante este mes sobre inventores españoles. Tiene una sección dedicada a ese asunto. En el último número, que ya está en el kiosco, dedicado a las pasiones de los reyes, se presenta uno de esos inventores, a un personaje fascinante llamado Rubén Gabarró. Este hombre, entre otras cosas, en el año 1893, estamos hablando de finales del siglo XIX, creó una patente, una idea, él le llamó la pila seca, bueno, que unos años después, unas décadas después, en 1960, fue utilizado por Samuel Rubén para la creación de las hiperconocidas y archifamosas pilas Duracell. Bueno, pues la patente original, la primera patente que habla de ese asunto, es una patente de un español llamado Rubén Gabarró, como os comentaba el redactor de la revista Historia de Iberia Vieja, Javier Martín. Pues, por ejemplo, las famosas pilas Duracell, la patente es del año 52 y de un tal Samuel Rubén, y sin embargo, 60 años antes, Ramón Gabarró, un hombre casi anónimo hoy, le habían otorgado una patente en la cual se basa Samuel Rubén 60 años después. Y sin embargo, cuando ya parecía que estaba el contrato firmado, a la vuelta hacia España, en la misma Francia, fue detenido y acusado de anarquista, lo cual, en principio, o sea, realmente esto no se sabe muy bien, pero parece ser que simplemente, bueno, incluso también se le acusó de fraude, parece ser que simplemente lo que ocurrió es que no interesaba que esa patente saliese adelante. Rubén Gabarró además inventó y diseñó otra cosa, algo muy conocido por todos nosotros en los tiempos actuales, pero él, a finales del siglo XIX, ojo, la fecha de la que estamos hablando, a finales del siglo XIX, le llamó el correo eléctrico. Él fue el primer hombre en la historia que soñó con los mails, evidentemente no como son en la actualidad. Él pensaba en utilizar un servicio postal que sería algo así como... Como diría Chiquito, ¡un torpedo! Exacto, básicamente era con eso, meter la carta en un torpedo y que esa carta fuera directamente a la casa de la persona que era destinataria en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Es un invento fantástico, le llamo el correo electrónico, y puede decirse que Rubén Gabarró, este español, fue el primero en soñar con mails. Había presentado una idea muy original, que era un torpedo postal, que era una especie de red de cables suspendidos entre catenarias, en el cual se sostenían verdaderos torpedos, ¿no?, que contenían el correo. realmente era una carta y en el interior de la misma, o sea, en el interior con un paquete en el interior del supuesto torpedo, ¿no? Y entonces salía disparado hacia su destino siguiendo una maraña de cables. Realmente, como los cohetes no parecían muy útil, no parecía que fuese muy funcional, el inventor pensó en alimentar la red con electricidad y llegó a construir una pequeña máquina de demostración que llamó mucho la atención. Sin embargo, 30 años antes, Ramón Gabarró ya había construido y probado algo que era exactamente igual. Fascinante, desde luego, la historia de este personaje, uno de los muchos inventores, soñadores, personajes fascinantes de nuestra historia, gente que pensó en el futuro, que aparecen en la revista Historia de Iberia Vieja durante este mes, una revista dedicada. Es el tema de portada, las pasiones de los reyes. Ya está en el kiosco, está estos últimos días ya en el kiosco antes de que aparezca el número de julio de la revista. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Te escucharemos la semana que viene, ¿no? Porque te vas de viaje, pero vas a estar con nosotros, ¿no? Sí, hombre, claro, estaré con vosotros. Ahora empiezo una serie de viajes por un proyecto en el que me meto. Pero estaremos hablando. Así por supuesto que sí. Hablamos, pero feliz verano. Josep Guijarro, muchas gracias por venir y acompañarnos en Madrid. Hoy no te hemos escuchado desde el más allá, desde la cuarta, quinta o sexta o séptima dimensión. Para que veáis que las dimensiones existen. El que le envía por correo torpedos y mira lo que pasa. Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias. Manuel Carballal. Un placer. ¿O el no? Nuestro. Sí. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Nos trasladamos esta noche a Cortijo Jurado, en Málaga, uno de los lugares más fascinantes y misteriosos de nuestro país, del que vamos a hablar aquí, en Los Ecos del Pasado, con Laura Falcolara, la presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Cortijo Jurado, un lugar de apariencia señorial, de larga historia, una historia que nos dice que fue construido en el siglo XIX. Bueno, ya la historia de por sí es un poco siniestra, es un poco extraña. Es, como bien dices, un cortijo que data de mediados del siglo XIX, pero que tampoco se sabe con exactitud el año de inauguración, porque no existe un registro claro de las obras de licencia y de compra de este edificio. Y es un caserón en el que la familia Heredia pasaba sus días de recreo, pero que también tenía la zona agraria y ganadera. Y su nombre, de hecho, no llega, de todas maneras, hasta los años 70, cuando son los Vega Jurado los que compran este edificio. Es un edificio que, como decimos, tiene una larga historia, una historia que no finaliza, una historia que se ha asociado a esa familia, a la cual también se han asociado algunas de las cosas, aunque parece que no es verdad, pero algunas de las cosas terribles que se ha encontrado en su entorno. Yo creo que, como en todas las historias, en todas las leyendas, siempre hay parte de realidad, parte de leyenda y parte también pues de los correveidiles que se generan nuevamente en las zonas donde ocurre este tipo de historias. Y en este caso, bueno, hablamos, como te decía, un edificio, además un edificio enorme, un edificio de 2.500 metros cuadrados, con la friolera de 365 ventanas, que se dice pronto. Y de hecho es un edificio del que cuenta la leyenda que habían pasadizos que conectaban este cortijo con otro cortijo que actualmente es el Club de Golf de Guadaljorce y que entonces era propiedad de la familia Larios, que se supone que eran amigos de los Heredia. Lo que cuentan, lo curioso del tema, es que según cuenta la leyenda, estos pasadizos que comunicaban un edificio con otro no eran utilizados únicamente para una cuestión de tránsito, sino que en ellos incluso había como cámaras de tortura. Ahí empieza esa especie de leyenda negra de este edificio, que además se asocia con unos hechos traumáticos que ocurrieron a mediados de, bueno, entre 1890 y 1920, que fue la extraña desaparición de 5 chicas de la zona, que además se encontraron pues muertas cerca del cortijo y en situación un poco inexplicable o extraña. Esos descubrimientos, extraños, sospechosos, se han asociado a muchas cosas. ¿Sabemos ya cuál es la causa de la muerte de esas niñas? hay una mezcla de datos. Ahí, por un lado, hay gente que sostiene que esas niñas fueron encontradas cerca del cortijo, que probablemente fueron asesinadas, incluso, como dicen, por la familia Heredia, ya que, por lo que comentaban en la época, se suponía que estaban asociados a la masonería y que también habían importado prácticas satánicas de sus amistades en Francia e Inglaterra. Sin embargo, nunca se pudo realmente demostrar que eso fuera así. O sea, de la realidad, cuando te pones a analizar los papeles y los documentos de la época, no queda nada claro, ni que hubieran abusos sexuales, ni que realmente fueran vejadas y maltratadas a la hora de matarlas. Sin embargo, sí que queda esa duda de que ha habido gente, por ejemplo, hay un caso curioso que es un personaje de la zona que se supone que se coló en su momento en la finca y que sí que sostiene que él ha estado corriendo por esos túneles, que en esos túneles hay cámaras de tortura, que además él las ha visto y que ha estado ahí. Y luego, por ejemplo, también hay otro episodio curioso que durante unas obras que se hicieron en la zona, según cuentan una de las maquinarias o de los camiones, por el peso se vino abajo y cuando los obreros miraron a ver dónde había ido a caer ese camión por lo visto había hecho un boquete en el suelo y por abajo se podía ver una zona artificial, una zona construida artificialmente donde por lo visto habían unos túneles. Sin embargo, cuando luego a ciencia cierta han ido a intentar agujerear esa zona, a intentar buscar esos túneles, nunca se han encontrado. O sea, ya no sabemos qué parte de eso es simplemente leyenda o qué parte realidad. Lo que sí que es cierto es que en aquella época, si realmente los Heredia hubieran sido los culpables de esos asesinatos, ya no hubieran sido tampoco los primogénitos de los Heredia, porque estaban para aquella época muertos, hubieran sido sus sucesores. Es decir, la historia no está muy clara en cualquier caso. Lo que sí que está claro es lo que dicen algunos testigos en los tiempos recientes, en los últimos decenios. Algunas personas han hablado de luces extrañas, de sombras, de ruidos, de procedencia desconocida en el lugar. Parece que se han guardado o que está el eco de esas niñas muertas o de lo que sea, pero que parece que ocurre algo. Hay otro hecho también que podría entroncar con esa historia de apariciones y de luces, que es que por lo visto este cortijo también fue en su momento relacionado con los fusilamientos que tuvieron en torno durante la guerra civil, y que por lo visto la construcción de todo del cortijo como hospital también se utilizaron, por ejemplo, los sótanos como calabozos. Entonces, eso también podría tener que ver con la historia macabra que arrastra el lugar. Sin embargo, sí que es cierto que cada vez van más investigadores y cada vez hay más testimonios de gente que afirma que ve luces, que se ven sombras, que hay ruidos y gemidos inexplicables en el lugar, que hay fotos donde se detectan numerosas orbes o incluso vapores o vaos en formas indeterminadas que no se explica bien el origen. Pero saber realmente si eso es debido a las niñas, si es debido a los fusilamientos o al tema de los calabozos, pues es complicado, porque realmente la leyenda es superior en este caso a la historia y es muy difícil demostrar qué parte de todo eso es real o qué parte simplemente es una leyenda urbana. Una historia que nos dice que en 1975 el cortijo pasó a manos de los Vega Jurado, de ahí su nombre, y a partir de esa fecha es cuando se producen más testimonios, cuando más gente acude a ese tétrico lugar, porque tenemos que decir eso, el lugar sigue siendo absolutamente tétrico, aunque haya pasado de manos en manos diferentes empresas, pero parece que no se llega a realizar nada, pero a partir de esa fecha es cuando se juntan los testimonios que nos hablan de esos fenómenos extraños. Y sobre todo a partir de su cierre, de su falta de utilización, cuando empieza a estar decrépito y abandonado, cuando realmente hay médiums que afirman que no se puede respirar, que el ambiente es muy denso ahí dentro, donde, por ejemplo, se graban psicofonías, además algunas muy inquietantes, y donde para psicólogos de reputación, gente realmente seria, ha estado investigando y afirma que, como decíamos antes, se ven en fotografías espíritus como asomándose por las ventanas, orbes o figuras que realmente inquietan y que han visto muchísimas personas, no uno ni dos. Sin embargo, sí que es cierto que este edificio que ahora está en abandono ha pasado por varios proyectos. O sea, se habló en su momento de que iba a ser un hotel de lujo, de unas 200 habitaciones, luego se paró el proyecto. Y lo que se hizo es apuntalar porque estaba el edificio en muy mal estado. De hecho, hay una persona, un testimonio de una persona que, yendo de investigación, como muchos hemos hecho estos edificios abandonados, tuvo la mala suerte de pisar una zona que no estaba en buen estado, se derrumbó esa zona y la persona está actualmente en silla de ruedas. Y eso es un aviso también para aquellos que quieran ir a investigar a estos sitios, que por favor sean muy prudentes, porque la mayoría no están en buen estado. Y bueno, lo último que sabemos de este edificio es que también estuvo en manos de una promotora y que actualmente pues parece que ha vuelto a cambiar de manos y que se encuentra a la venta para ver si alguien quiere invertir. O sea, que si algún oyente le apetece comprar un edificio embrujado, ya lo sabe. Cortijo Jurado está en venta y se pueden acercar ahí. Está en la provincia de Málaga. Cortijo Jurado es, desde luego, uno de los lugares más estéticos, más misteriosos y más enigmáticos de nuestro país. Un lugar similar a los que vais a visitar en las próximas rutas que estáis preparando. Pues sí, todavía estamos acabando de perfilar ya últimos detalles para irnos del 1 al 8 de septiembre a Transilvania con Lorenzo Fernández y conmigo. Para aquellos que quieran, son 8 días de ensueño recorriendo la Transilvania clásica, la de Drácula, aquellas historias que todos hemos leído alguna vez y que nos han puesto los pelos de punta, además de decir que es un país con unos paisajes preciosos que vale la pena. Y para aquellos que quieren, ya saben, entrar en rutasmisterio.es y ahí pueden adquirir los pases para venir con nosotros a Transilvania. Y bueno, y para el fin de semana del 23 de julio, en el 23 en particular, tenemos la alerta OVNI, que ya hemos llenado un autobús, estamos llenando un segundo autobús y realmente, pues bueno, creo que la gente se lo va a pasar muy bien descubriendo temas astronómicos, descubriendo temas históricos de abducciones de otras que han pasado en la zona. Y bueno, vamos a estar pues en un punto de la sierra privilegiado, observando el cielo y bueno, pasándonoslo de maravilla. En rutasmisterio.es, ahí tienen todos los oyentes la información para completar lo que nos acaba de comentar Laura. Transilvania, ovnis y muchas otras cosas. Rutasmisterio.es. Laura, nos hablamos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Cero, la rosa de los vientos. La era digital. Por supuesto, con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Y muy buenas son las noticias, algunas de las que nos traes esta noche. Sí. Esta aplicación es fantástica, no sé. Habla de las cosas buenas que tiene la era digital y una de esas cosas buenas es esta aplicación que se ha desarrollado para ayudar a aquellos que lo están pasando mal, aquellos que ahora mismo están tratando de cruzar el Mediterráneo, que se han convertido en refugiados. Ready or not, here I come, you can't hide. ICAP es como se llama esta nueva aplicación. Juega un poco con el verbo sí, con el mirar, y sí del sustantivo para referirse al mar, y permite a cualquiera con un smartphone contribuir en la detección de pateras que cruzan el mar Mediterráneo y, lo más importante, claro, ayudar a salvar vidas. Esta aplicación está disponible desde el 14 de junio en la Apple Store y se espera que en breve también esté disponible para dispositivos Android. La aplicación, el funcionamiento, utiliza imágenes de satélite del mar y las divide en millones de pequeñas porciones que son asignadas a cada usuario de esta app. De esta manera, cada uno puede fijarse en un área concreta en busca de embarcaciones con inmigrantes. En caso de detectar una posible patera, bueno, pues el usuario puede enviar una alerta a las autoridades de la MOAS, que es una ONG con sede en Malta, especializada en misiones de ayuda mar adentro para inmigrantes que cruzan el Mediterráneo, que a su vez analiza la imagen y ponen en marcha esa operación de rescate en caso necesario. Y no es el único uso que tiene esta aplicación. Otro de los posibles usos de IC consiste en identificar patrones basados en las áreas de mar por las que suelen viajar estas embarcaciones. De esta forma, bueno, pues se podría crear un mapa de la inmigración en el Mediterráneo que podría ayudar a que el número de personas que pierden la vida en estos peligrosos viajes disminuya. Y es que hay que destacar, desgraciadamente, un dato. El año pasado, en 2015, perdieron la vida 3.771 personas al intentar cruzar el Mediterráneo. Evidentemente, la vida de esas personas, la desgracia que están sufriendo, no lo tiene que salvar la informática, lo tienen que salvar las personas que lo tienen que salvar. Pero bueno, ayuda mucho a aquellos, que son muchos, infinitos, los que quieren ayudar de alguna forma esta nueva aplicación. Seguramente con esta nueva aplicación y con el buen uso de la misma se podría haber reducido esa cifra que acabo de dar de 3.771 muertos en 2015 de inmigrantes tratando de cruzar el Mediterráneo. Así que bueno, pues por supuesto es una aplicación maravillosa, es un avance maravilloso. sea cual sea la cifra en la que nos permita reducir. Sí, mientras nos permita reducir este dato tremendo y atroz, esto es una maravilla y le damos la bienvenida, por supuesto, en la era digital, que también tiene sus cosas buenas. También nos vas a hablar de una aplicación, en este caso una aplicación que analiza cómo duermes y te ayuda a hacerlo mejor. No es la primera, ya hay numerosas aplicaciones que están destinadas a mejorar el sueño, que te ofrecen sonidos para conciliar el sueño antes y un montón de avances de este tipo, pero esta aplicación es la más sofisticada, ya está disponible, se trata de una app destinada a analizar el sueño y a mejorarlo. La ha creado un joven de 24 años, James Proud, y tiene un precio de 115 euros, es decir, este es un poco... El tema es que aquí hay que aflojar la mosca. Y Sense está compuesta por una aplicación para el teléfono, un dispositivo que se pone en la mesilla de noche y un pequeño sensor que se pone en la almohada. Hemos dicho 115 euros, pero para quien esté familiarizado con los trastornos del sueño, como es mi caso, uno se lo plantea, ¿eh? Si esto funciona y se demuestra y hay una evidencia de que efectivamente puede ayudar a mejorar el sueño y a conciliarlo antes, pues hombre, tampoco es tan caro, ¿eh? Esos 115 euros. Será una buena inversión en ese caso. Claro, y además es mucho más saludable que otras alternativas que hay para conciliar el sueño. El dispositivo mide numerosos factores como la luz, la calidad del aire, el ruido o la temperatura. Mientras el sensor monitoriza todos tus movimientos a lo largo de la noche, esa información la recoge la aplicación y a la mañana siguiente recibes información detalladísima de cuánto y de cómo has dormido, con consejos sobre cómo mejorar. Es decir, que hace un análisis de los datos que ha ido recabando y te dice, esto lo tienes que cambiar, aquí hemos percibido pues que hay ciertos volúmenes o niveles de luz o lo que sea que no te convienen y esto lo tienes que mejorar, lo tienes que cambiar. Y lo que hace es ayudarte a que alcances pues un poco el estado perfecto para tener un sueño reparador. Porque claro, en los casos, por ejemplo, así un poco con horarios extraños, porque nosotros en nuestro caso... Sí, hablemos de horarios extraños, claro, Silvia. Claro, trabajamos de noche y por lo general se duerme de día, pero es que hay otros compañeros de otras profesiones que es que a lo largo del mes a lo mejor cambian tres veces de horario. Eso es horrible, eso tiene que ser lo peor. Pues sí, pues para esa gente y para nosotros también, los que no tenemos el horario... más común de sueño, pues quizás sí que sea para plantearse la adquisición de una aplicación de estas características y se demuestra, como digo, que es efectiva. Y si te dice, lo mejor es que cambie de hora, dice, pues pasa que no. Claro, pues que hagan otra aplicación que me pague un sueldo. También utilizarías tú esto que vas a comentarnos a continuación, este robot se llama Spencer y es que va a ser capaz de llevar tu avión al aeropuerto. No, no es que lleve tu avión al aeropuerto, es que te lleva a ti, hasta tu avión en el aeropuerto. Digo, aquí estamos rodeados de millonetis. No, pero esto es... Otro con super presupuesto de expedición, otro con avión privado, digo, ¿pero qué es esto? Lo que dice Bruno sería el colmo del sibaritismo, decirle al robot, ve por favor a traerme mi avión ahora mismo que tengo ahora un viaje. No. Lo que hace este robot es guiarte por el aeropuerto, tú le dices el vuelo que tienes... De esto que, joder, que esto es una maravilla, porque no sé si habéis pasado, seguro que sí, por esta situación de estrés y ansiedad suprema de llego tarde a sí, mi vuelo, qué la, puerta tengo que a coger, la T4, por dónde voy, claro. A la T4 y entonces ya dices, tienes 3 kilómetros de pasillo. Claro. Llegas a la T4 y te dice la S12, claro. La S44, pero todas la esas, F12. Esas situaciones terribles que con solo imaginárnoslas nos producen sudores fríos, pues Spencer es la solución. No solo eso, no solo te va a llevar a donde te tenga que guiar a esa puerta de embarque, sino que se ajusta a la velocidad del grupo que va guiando. Es decir, que él mismo pues se dará cuenta de que a lo mejor estás llegando tarde. Y saca paraguas o más, algo. Nervioso y tal. No, hombre, si esto es dentro del aeropuerto, Silvia, por el amor de Dios. Pero vamos a ver, los guías de turismo no es que abran el paraguas, sino que te levantan el este para... vamos por aquí. Ah, vale, no, eso no lo sé. Hombre, ya suficiente atracción para la atención humana es un robot que te guíe. Es un robot, además, de un tamaño, pues... considerable, es un robot grandecito de una estatura media para un ser humano Y como decimos, tiene, bueno, pues es una maravilla. Tiene cabeza tamaño prismático gigante, ¿eh? Sí, tiene una cabeza similar, bueno, con un aire a la del cortocircuito, sí. Haciendo así un referente, buscando un referente cinematográfico. Tiene ciertas similitudes, pero bueno, esta aplicación, bueno, no es una aplicación, esta invención, este Android es una maravilla y esperemos que los implanten pronto en todos los aeropuertos del mundo. Luego ya empezará a ver los problemitas, de que a lo mejor se equivoca el robot y ahí a ver qué como, pasa. Como Spencer tenga que pasar por el detector de metales, lo lleva fastidiado. Supongo que abrirán un poco la mano cuando lo vean llegar. Vas a hablarnos ahora, es un tema fascinante, un asunto verdaderamente bonito. Bueno, también se puede criticar por otro, ¿no? Porque la principal desarrolladora de nuevos programas y de aplicaciones para Apple es una niña de 9 años que vive en la India. Es lo que tú decías, pues... O la más joven, ¿no? Sí, la más joven es lo que acabas de comentar. Que por un lado es una cosa maravillosa, pero por otro dices, hombre, a lo mejor es criticable o es punible por el hecho de que tiene 9 añitos y se dedica a desarrollar aplicaciones para Apple. El tema es que a ella le encanta. En otro país, sí, pero en otro país no pasaría. Claro, el tema es que a ella le encanta. No, no, pero ella está en Australia, ¿eh? Ah. Es una niña india residente en Australia y ya ha desarrollado 2 exitosas aplicaciones para iPhone y iPad. Olé. Goalsy, que es una app creada durante sus vacaciones de verano y que le valió un premio de $10,000. Y Smart Kings Animals, una aplicación que creó para ayudar a su hermana menor a aprender sobre animales. Mira tú qué bien. Ambita Vijay es como se llama y participó en la conferencia de desarrolladores de Apple. Ambita es la más joven de 350 estudiantes que fueron invitados a participar en este evento y comenzó a programar a los 7 años de forma autodidacta viendo tutoriales en YouTube. O sea, que esto es... una evidentemente, cerebrito. Claro, pero evidentemente es algo que a ella le apasiona y le encanta porque aprendió eso, pues buscando ella y viendo tutoriales en YouTube, que sabéis que hay tutoriales de absolutamente todo y que la mayoría, no sé exactamente cuál es la explicación, vienen de Latinoamérica. Tú buscas un tutorial y en un 90% de como las latina. Ocasiones te encuentras... Efectivamente, sí. Es una cosa curiosa, que no sé si hay investigaciones acerca de por qué la mayor parte de esos tutoriales vienen de esta región. Pero bueno, que Anvita Vijay quiere ser una empresaria de éxito en el mundo. Estas son sus propias palabras. Y hombre, si con 9 años tienes esa mentalidad, la verdad es que tienes el camino bastante allanadito para que hagas algo importante el día de y mañana. Y sobre todo que encima se divierte, porque claro, trabajar, dedicar tiempo y encima pasártelo bien, eso es lo más maravilloso del mundo. Claro, sí, pues a otros niños les gustan las videoconsolas, pues a Anvita Vijay lo que le gusta es desarrollar ella sus propias aplicaciones, está muy bien. Pero tiene 9 años, eso no tenemos que olvidarlo y bueno... No sé cómo está la legislación australiana al respecto, pero no me parece de todo normal, pero bueno. Es que no sabemos exactamente las circunstancias que rodean al caso. Lo único que sabemos es que es una niña de 9 años que a través de haber aprendido viendo videotutoriales en YouTube sabe y es capaz y consigue desarrollar sus propias aplicaciones y entiendo que cobrar por ello. Entonces yo más no puedo... Estos son los datos objetivos. El asunto es que quien haya hecho esos tutoriales en YouTube... Que también participe, ¿no? Que también sea, porque si le ha enseñado a la niña, no, pero lo sabrá él. Una vez tú haces eso y lo publicas, ahí eso ya se escapa de tus manos. Lo que consiga la gente a través de esos videotutoriales ya... Claro, no, además que ahí es el desarrollo de cómo hacerlo, pero luego ya la idea y el proyecto es de la niña. Y lo que va a conseguir la gente, si sigue escuchando Onda Cero, es ponerse al tanto de la actualidad y llegan ahora las noticias y después seguirá escuchando también a Alexa Fidalgo, por supuesto a José Luis Salas, porque llegan No Son Horas en esta cadena de emisoras en Onda Cero. La Rosa de los Vientos vuelve la semana que viene, el sábado por la noche, madrugada del domingo, a las 12:30 en la Comunidad Canaria, 1:30 en la Península. Muchas gracias por Adiós. Haber estado ahí.